Sí, listo, ya estoy, pero normalizá posta porque el último capítulo donde estuve era como que cada vez que hablaba yo era como ruido de fondo, tipo lluvia. Hago Como que que yo le había hice lo más puesto. que pude, te soy sincero, pero había cosas que no las podía borrar. O sea, si borraba las cosas, había muchas cosas que si las borraba, directamente vos quedabas casi mudo. Entonces dije, bueno, prefiero que se lo escuche a él con un poco de ruido de fondo. Sí, no, lo que pasa es que en mi afán de que se escuche bien y se escuche fuerte, qué sé yo, claro, levanté todo el mangazo, entonces tira lluvia de, no sé, del avión que pasa en China, ¿me entendés? Claro. La Bueno. mariposa que aletea en el otro lado. Claro. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta cirugía a corazón abierto de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 103. Por supuesto que va a ser el especial de la Gamescom 2014. El que esperaba otra cosa, que pare el podcast y vaya a escuchar lo que pretendía escuchar en otro lado, porque acá vamos a hablar de salchichas alemanas, de chucrut, cerveza y todas esas cosas. Cualquier cosa alemana que no tenga que ver con videojuegos. Excepto que no, porque vamos a hablar después. Exactamente. El señor que están escuchando del otro lado que dice esas cosas es ni más ni menos que Nicolás Vigas Palermo, el hombre que está a mi derecha hoy en formato ventana, porque tenemos un invitado muy especial. ¿Cómo andás, Nico? Bien, tranqui. Hoy estoy descansado y contento. Ayer estaba súper resaca, pero bueno. Íbamos a grabar ayer, a eso viene la aclaración. Claro. Mi intención ayer era ponerle toda la onda del mundo a grabar y después morir. Y hoy levantarme así fresco como una lechuga y ponerme a Que limpiar la no, casa y todo porque es eso. Y lunes. ahora no, y la casa es un desorden porque Maxi me pasó el día de grabación. Espero que seas feliz, Maxi. Sí, Espero que soy seas feliz. feliz. Pero bueno, a Muy cambio feliz. jugué jueguitos y vi mucho Castle, así que tampoco la pasé tan mal. Bueno, Pero ¿viste? bueno, Ahí eso. está, perfecto. Sí. Y la otra persona que ustedes seguramente recordarán que estuvo ya presente en Spreadshot News Podcast es el señor Sebastián Diegues de Southern Pixels. ¿Cómo andás, Seba? Bueno, muy buenas tardes, días, mañanas y esas cosas a todos los radioescuchas. Estamos de nuevo una vez acá, un poco para charlar de jueguitos. Sí, básicamente va a ser eso. Vamos a charlar un montón de jueguitos. Y la verdad que Seba, como la cosa surgió más o menos así. Él se puso a charlar con Nico sobre uno de los temas más picantes, creo, de la Gamescom, que Sí, puede ser duró un 24 horas la jodita nada más, pero que 24 horas. Así que de ahí surgió la idea de que Seba venga a charlar un rato sobre qué le pareció la Gamescom y esas cosas. Así que básicamente por eso está acá. Y también vamos a aprovechar a hacer un status update de qué es lo que está pasando en Southern Pixel, ¿por qué no? Bueno, exactamente. Bien, comenzamos entonces leyendo a toda la gente hermosa que nos escribió por las varias vías de contacto que esta semana pasada se redujeron básicamente a el canal de Facebook, la página de Facebook, que fueron Santi Federiconi, Carlos Fernández, Naka, Maxi Cambiaso, Sergio Suárez, Federico Gartenbank, Leonel Dante San Giorgi, un genio intergaláctico que fue el que nos regaló la estatuilla de Big Boss, que ya ha sido sorteada, ha sido. No, no, creo que no fue entregada todavía. No, no, se viene la semana que viene, la voy a Bien. entregar, ya está pensado el Bien, asunto. próximamente en los mejores cines. El señor Cristian MH y Jorjor fueron algunos de los nombres que pasaron. Y en comentarios destacados tenemos, por ejemplo, el de Carlos Molina, que dice que le gustó cómo quedó la música de la primera sección, la música que usaba la serie Hermanos y Detectives, lamentablemente. Y le pareció muy raro escuchar un episodio que no arranca con la risa de Maxi. Y bueno, hay veces que los episodios arrancan así, sin risa. También le pareció. Quería anotarse, o quería dejar asentado públicamente, que quiere anotarse para un busto fachero de Geralt. Y que Nico, hablando del Castelbaño, le hizo recagar de risa. Y esto lo destacamos como punto número 4, porque hay otra persona que lo resalta. Y dice que le sorprendió la gran cantidad y variedad de frases que surgieron en este episodio. Y que seguro nos costó elegir cuál iba a ser la que iba a quedar como título del episodio. Por último, quería mencionar algo que se había olvidado decir en capítulos anteriores, y es que la música del Witcher 2 para el Hot Coffee quedó realmente impresionante, hashtag por supuesto, y nos felicita por otro gran programa. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y la verdad es que yo no reconozco tantas frases que hayamos dicho del capítulo anterior como para que hayan quedado como frase así súper loca de título. Yo tampoco, la verdad, pero bueno, si ellos se rieron, mejor para todos. Y lo que sí no entendí es por qué se rió de cuando hablaba del Castlevania, pero... Seguramente debes haber hablado del Lords of Shadow y lo debes haber matado y por eso se debe haber reído. No en particular, pero puedo hacer eso hoy cuando hablemos del Castlevania más tarde. Claro. Bien, también pasó Seba Saga y dijo que no terminó de escuchar el podcast aún cuando comentó esto que estoy diciendo a continuación, pero está de acuerdo con Carlos Molina en que hubo otras grandes frases también y que de hecho hubo otras que le parecieron más copadas que la que usamos de nombre, y dice que tiramos mucha magia. Y eso que ni siquiera lo había terminado, ¿no? Yo recuerdo bueno. Algo del Castlevania que cuando habían estado hablando de que algo como que cuando como que en un momento se desató la, o sea, te sacaron como todos los poderes y en un momento dicen esto sí es un Castlevania, una cosa así. No, en realidad lo que dije fue viene la parca y te dice esto es un Metroid, así que te saco eso, todo eso, y tenés que volver a encontrar todo por ahí. Pero sí, bien. Sí, sí. Bueno, y por último tenemos un comentario también de Diego Coronel que dice que nos agradece mucho el premio, si no me equivoco él tocaba el de Indie Classics, ¿no? Exactamente. Bien, porque justamente dice que su PC es una notebook de gama media, así que va a poder disfrutar estos juegos mejor que lo que tal vez habría disfrutado los otros, digamos. Festeja el delirio del momento Petro, el cual, si me lo recordás, Maxi, un poco, no sé... Sí, fue básicamente cuando anunciamos que Petro había sido el ganador de uno de los bundles y fue Petro el... Y ahora los tenemos todos frescos en la memoria. Después agregale eco a eso. Claro. Le causó mucha gracia mi disclaimer de que Origin es una mierda, pero más que un disclaimer, es un establecimiento de la realidad. Es una realidad, exactamente. Es una frase, es una tautología. Sí, para él no tenía razón de existir el Assassin's Creed Rogue, pero lo que comenté le pareció que le dio un poco de sentido, si es verdad, no sabemos todavía si es el padre de Connor. Por último, le parece una buena idea el relanzamiento del Resident Evil de GameCube, porque así gente como él, que se lo perdió en su momento, puede jugarlo. Le hubiera gustado, sin embargo, que lo empaquetaran con el Resident Evil 0, y yo le comenté que es muy probable que el Resident Evil 0 siga siendo una propiedad intelectual atada a Nintendo. Es lo más probable, sí. Entonces la veo jodida porque Nintendo no afloja las exclusividades nunca, básicamente. Jamás. Pero bueno, así es la vida y quizás con suerte salga para Wii U descargable alguna vez o algo así el 0. Y la gente que no lo jugó también podrá jugarlo, aunque sea en la misma forma que cuando se ve en GameCube, ¿no? Sí. Pero bueno, habrá que ver. Eso. Bien, por supuesto, todos estos fueron los saludos y agradecimientos hacia la hermosa gente que nos escribe. Y ahora vamos a ir al Quick Shot, donde tenemos un par de menciones con respecto a temas varios. Y aquí estamos en el Quick Shot, donde tenemos un par de anuncios. El primero es que ya andan los mails, así que gente, si nos quieren escribir a contact@spreadshotnews, ya pueden volver a hacerlo. En particular, voy a atar esto con la última de los recordatorios que tenemos ahí abajo, para aprovechar y recordarle al señor Tabotel y a Maxi Dimito, que son los únicos dos premios que todavía no entregamos del concurso, que nos pueden escribir, mejor dicho, nos pueden no, estaría bueno que nos escriban, así les entregamos los premios, ya sea a través de Facebook, con un mensaje personal a la página, o a través del mail, justamente contact@spreadshotnews.com, para poder enviarles los premios, justamente, y no quedarnos nosotros y que después nos vengan a decir fraude, cosas malas y esas cosas. Pero ahí se perdió en el mail del servidor viejo. Podría ser, aunque creo que los mails viejos fueron levantados todos en su momento y habían sido revisamos. La verdad que el shortage duró, digamos, medio día sin mail nosotros, más o menos. Sí. Bueno, puedo volver a mandar mail kilométrico. Sí. Qué bueno. No, ya podemos recibir mails. Ya tenemos todo bien. Tengo en trámite el pasaje del punto computador que no lo habíamos empezado. De hecho, me acabo de fijar y en este momento redirecciona a un lugar nada que ver. Así que por ahora no se puede usar eso. Pero bien. El punto com anda todo. Todo salió muy bien. Les agradecemos a la gente de Fiverr Bunny, que no lo dijimos es verdad. Casi nunca. Esto es Fiverr como Fivertel y Bunny como conejo.com. Y son unos capos, son amigos nuestros que nos están haciendo la gamba con el pasaje del servidor. Son... Y nos están preparando la siguiente versión del sitio eventualmente. Así que eso. Exactamente. Son nuestros webmasters of the universe. Así que aplauso y felicitaciones para ellos porque la verdad que... Una imagencita de He-Man levantando la espada. Totalmente, claro. Levantando un WWW. Ahí está. Bien. Y como último anuncio, dale Nico. Sí, tenemos un video nuevo de Martín que es un uploading de el Hearthstone, el Curse of Naxxramas, que salió la parte 1 el día de hoy, lunes. Ya la gente lo estuvo comentando un poquito y nada, el señor Martín está ahí probando de qué viene esta expansión y qué onda la movida. Así que ojalá que le guste a la gente y pueden comentarle, él está muy abierto al feedback y la verdad es que se repone el chabón, graba un montón de cosas juntas y después se las pasa todas a Maxi, así que podemos esperar nuevos videos en las semanas próximas. Sí. Y va a venir al capítulo 104 de visita el señor, como ya hemos dicho en algún momento. Así que ahí, si quieren, podrían mandar preguntas para él sobre quién es y todo eso. Igual yo le voy a pedir que se presente en ese capítulo. De nuevo, para quienes no lo vieron en los Ultra Beams y toda la bola. También sacamos el off-topic del Ultra Beam, ¿no? Sí, señor. Ese había quedado colgado del Ultra Beam pasado. Lo había subido a YouTube, pero se había subido corrupto. Entonces lo tuve que borrar y subir de vuelta. Y ahora que está disponible de forma correcta, bien haces en recordarlo. Bien, entonces básicamente es una playlist nueva donde vamos a subir los juegos que jugamos en tiempos libres, así cuando falta media hora para que cierre el stream y decimos juguemos otra cosa o algo así, pelotudeamos, estamos más laxos, no tan compenetrados en ganar el juego, sino en pelotudear y tal vez jugamos alguno competitivo o nos turnamos jugando algún juego o algo así. Y es divertido para pasar el rato. Sí. Qué sé yo. Lo último que voy a mencionar es que más o menos la frecuencia con la que van a ir saliendo videos en el canal de YouTube, puntualmente lo que hace a los videos de Martín ahora en principio, van a ser más o menos 2 por semana. Voy a ir escalonándolos entre varias de las cosas que me pasó Martín, así que seguramente haya combinaciones, por ejemplo, un día Hearthstone, el otro día Slender, otro día otro juego, y así vamos a ir, más o menos van a ser 1 o 2 videos por semana, cosa de mantener más o menos una frecuencia mínimamente constante en el canal. Pero bueno, eso, nada más quería aclararlo. Bien, bueno. Ahora sí nos vamos a ir a nuestra primera sección del programa, donde tenemos bastantes cosas para charlar, que es justamente el Nowloading. Que arranca de la siguiente forma. El señor justamente Sebastián, como es el invitado y como tenemos por ley, casi diría, en Spreadshot News, va a ser el que arranque con su lista de juegos de qué es lo que estuvo jugando durante la semana. Así que Seba, todo tuyo. Bueno, voy a dejar el uno que tenemos en común vos y yo, Maxi, para el final. Dale. Voy a arrancar con el Wolfenstein New Order. Lo estoy jugando en la Xbox 360. Es un juego que me está estoy encontrándole, o sea, es un juegazo, lo estoy encontrando varias similitudes sorprendentes comparado con los otros Wolfenstein, ¿no? A a lo que era el Wolfenstein 3D. Básicamente, de cosas sutiles como, no sé, cuando entras en una prisión, las paredes tienen una tonalidad azul como la tenía el Wolfenstein 3D. Mirá vos. O, por ejemplo, que de repente te encontrás secciones que tienen dormitorios de los dos lados, como esos pasillos que te encontrabas con el juego viejo. Sí. La verdad que están... están generando un juego, o han generado un juego que tiene una buena historia como pocas dentro de los shooters en los últimos tiempos, y de todas maneras apelan a la nostalgia. Claro, esa nostalgia, ese recuerdo que se tiene. Incluso si vos pones al lado uno al lado del otro el iconito de Wolfenstein viejo y la cara del chabón, no son tan diferentes, obviamente con la diferencia de que uno es caricaturesco y otro es más fotorrealista, digamos, pero no son tan diferentes, y de todas maneras la verdad que la estoy pasando muy bien con el tema, con ese tema. El shooting es 10 puntos, no te sentís nunca totalmente sobrepasado, pero tampoco tampoco la podés pasar con ojos cerrados. Dentro de todo, yo lo estoy jugando en medio y no hace abuso por ahí de la escasez de munición, y la verdad que es, o sea, te sugiere todo el tiempo que uses armas con las dos manos, así que imagínate que es run and gun. O sea, perfecto. Sí, o sea, vuelve el estilo más clásico de los Wolfenstein, si querés, del Wolfenstein viejo, del Wolfenstein 3D. Lo que sí yo escuché en un montón de podcasts y un montón de lugares es que sorprendió muchísimo lo bien narrado que está el juego. O sea, que la historia tiene mucho, mucho peso y mucha presencia dentro del juego, cosa que me sorprendió un montón para lo que es un FPS. Sí, tal cual. Está muy bien, tiene una historia interesante. En principio no parece así como decir, bueno, revoluciona nada, pero dentro de todo es una historia que puede enganchar con lo que era Wolfenstein y la salida del castillo y volver al castillo Wolfenstein y claro, encontrarse con... Y de todas maneras, poder relacionarse con los personajes que aparecen, generar una especie de vinculación con la resistencia sin forzarlo demasiado, ¿no? O sea, tenés el tema de la damisela en peligro, digamos, pero de repente lo que ves siempre no es solo eso, sino el gran aspecto de las cosas, en donde de entrada, sin spoilear demasiado, porque es al principio del juego, o sea, la onda es ¿dónde está la resistencia? Y bueno, está encarcelada en el centro de Berlín, del centro de todo el tercer, cuarto Reich, y bueno, vamos para ahí, tipo, vamos a Berlín, al medio de toda la historia, y bueno, es como que de repente te sentís abrumado por el poderío de los nazis en ese momento, pero también al mismo tiempo te sentís como que, bueno, pero de a poquito podemos hacerlo, y te va generando una especie de dicotomía de que te sobrepasan o empezás a rescatarte en tu poderío, digamos, y empezar a bajar las cosas, o a bajar esa dictadura, digamos, de a poquito con una resistencia. Está bueno, está muy bueno. Bueno. Yo había escuchado que todo el juego se refieren a tu personaje como que es una máquina de matar nazis, básicamente. Sí, sí, sí, sí, tal cual. No, de hecho, la resistencia, ponele, son 5 o 6 personas y te dicen, lo primero que te mandan es, bueno, ahora que tenemos poderío de armamento, tipo, y te miran a vos, claro, así, como diciendo, ahora que tenemos alguien que puede matar nazis, una cosa así, como decir... Igual lo ves al blanco y es grueso, viste, musculoso, claro, con una quijada gruesa, qué sé yo, y vos decís, sí, soy un imán de balas nazi que no me hacen nada. Perfecto. Y bueno, y el juego te invita a eso, a poco cover, dale para adelante, sí puedes hacer algunos O sea, sí está bueno hacer algunos stealth kills, digamos, o sea, matar sin que te descubran, pero vos sabés que si salta la alarma, bueno, dale para adelante, sacás las dos ametralladoras del tamaño de una casa y bardeas y todo, a tirar como, tiro. Sí. No, y está todo bien y está bueno eso, ¿no? Porque la mayoría es como, digamos, sin decirte, sé que es un juego, de todas maneras te deja tener una experiencia tranqui en el sentido de poder ir a la base eso de cagar a ti, ¿no? Claro. Que es un poco sí. Lo que era los viejos shooters, ¿no? O sea, sin no sé, de repente tenías un Duke Nukem, digamos, que por ahí se jactaba de ser un juego, pero después tenés un Doom en donde era, vos sabías que era abrir un cuarto y que aparezcan los monstruos y bardear todo, digamos, y eso estaba bueno como mecánica, digamos. Sí, inclusive el Return to Castle Wolfenstein tenía todavía ese feeling, ¿no? De que te metías en el medio del quilombo y tenías que salir vivo de ahí. Y, sí, sí. Y era un juego que trataba de tener historia y trataba de estar ambientado de una forma un poco más adecuada a la época en la que salió, pero seguía siendo un shooter viejo. Después de ese ya no hubo muchos más, la verdad. Pero bueno, sí, no, está bueno ver que vuelven a eso. Mucho por ahí para en innovar o en meter cosas en donde de repente la fórmula está bien, porque es una fórmula no muy visitada. Vos después vas a un Call of Duty o a un Battlefield. Sí, que son la norma de hoy en día. Claro, sí. te tiran dos tiros un sniper desde 6 kilómetros de lejos y estás muerto. Y bueno, es como que bueno, tenés que tener en cuenta toda la complejidad del realismo, no sé qué, bueno, y de repente te pueden contar una historia sin necesariamente sopapearte en la cara con el realismo, ¿me entendés? Sí, claro. Está bueno eso. Sí, está bueno. ¿Qué otras cosas más anduviste jugando? También estuve, hice el tutorial y no mucho más del Star Trek Online, un juego que ahora, bueno, que empezó no siendo free to play, inmediatamente se hizo free to play, etcétera, etcétera. Pero bueno, la onda era revisar qué era. Yo tenía entendido básicamente que vos ibas a vos te creabas tu personaje y tu personaje era una especie de alférez o un operario en una nave de estas. Uh-huh. Y de repente es como, sí, está bien, empezás como un operario, pero antes de pisar la nave ya te nombran primer oficial y como en la película de Star Trek, haces el primer vuelo, 5 pasitos y viene un tipo y mata a tu capitán, entonces vos sos capitán, tío. Ah, bueno. Tranqui. Y después salvas a la galaxia. Y después salvas a la galaxia. No, claro. Pero, o sea, no, después, o sea, cuando arrancás la parte MMO, que termina como la pequeña historia introductoria, uh-huh. Arrancás la parte MMO y hay millones como vos navegando, claro. Así que de repente. Un montón de capitanes que no saben un choto. Te das cuenta de que no sos el único. Exacto. Y bueno, y lo estoy jugando en PC, es free to play, es un MMO, no vas a encontrar mucho más que eso, pero sí me gustó ciertas mecánicas, las mecánicas de disparo de no tanto las de cuando te vas a un planeta, pero sí las de disparo de, o sea, las de combate espacial, uh-huh. me gustaron, así que en definitiva es como eso que entrar para no darle importancia y de todas maneras sos un capitán de un Starship, ¿me entendés? De Star Trek, así que dale. Claro. Perfecto. Es un poco Star Trek. Después quería vamos a acelerar un poco, quería volver a mis por ahí a mis orígenes por ahí de volar. Tengo el joystick ahí juntando polvo, así que quería buscar algún juego de helicóptero. Me bajé el Take On Helicopters, tiene una demo gratis, etcétera, etcétera. ¿Es un simulador o qué onda es? Sí, o sea, tenés el simulador de vuelo, la típica, y después tenés el modo carrera, que el modo carrera tiene historia y todo el tema. Y ahora te va a cerrar un poco más. es una especie de conversión total del Arma 3, digamos. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Claro, o sea, tenés todas las mecánicas que desarrollaron en el Arma 3 para First Person Shooter, digamos, y después le agregaron toda una DLL con mecánicas de vuelo para helicópteros, y con eso, digamos, supuestamente manejan todo lo que es la física del helicóptero. O sea, a ver si entendí, adaptaron las mecánicas que se utilizan en el Arma 3 para representar todas las funciones biológicas de una persona a un helicóptero. No, sería así. Me explico mejor. A ver, el motor del juego es el del Arma 3. Ok. Entonces, todo lo que es el manejo de First Person Shooter, está todo. Entonces, ¿qué pasa? Vos de repente en la historia no estás todo el tiempo, como en otros simuladores de vuelo, no estás todo el tiempo arriba de un helicóptero. Ah, te puedes subir y puedes bajar del helicóptero. Puedes bajar del helicóptero. Perfecto, ahora me cierro un poco más. Entonces de repente conversás con gente, que se subía puente, te dicen, bueno, hay que subirse al helicóptero. Punto, subir al helicóptero y ahí haces las misiones reales, digamos, del simulador. Bien. Entonces el modo carrera ese es como que tiene toda una historia. Pero ¿qué me pasa a mí? Siempre cuando instalé el Arma 2 y el Arma 3 en mi computadora es como que le saco un montón de detalles que después veo en videos de YouTube y se ve hermoso, digamos, y a mí se me ve pero cuadrado, parece de los años 2001, 2002. Entonces, sí, es medio duro el engine de Arma. Claro, y como que le faltan, o sea, por lo menos para, qué sé yo, he corrido en mi máquina el Witcher 2 y se ve hermoso, digamos, pero en este engine es como que te saca un montón de cosas, entonces no se ve terminado el juego, no se ve con terminaciones, por decirlo de manera. Claro, o sea, hay demasiada diferencia entre los niveles de detalle que tiene, o sea, no sé cómo vos lo configuraste en algún momento, tipo lo pusiste en medio, mojado o algo de eso, sí, lo iniciaste y que corra como quedó. No, traté de poner en high, trato de mejorar la resolución, le cambio la calidad de las sombras, todo, tratando de esforzarlo un poquito para que, si bien me dé un frame rate más o menos, no me dé, o sea, me dé toda la capacidad gráfica que tiene. Claro. Y yo he manejado el Lil 2 de Turmovic, el X-Wing, he manejado, perdón, el Fly. He manejado un montón de simuladores en donde se veía bien, qué sé yo. Entonces de repente el tema, o sea, me cerró también cuando me di cuenta que era el motor del Arma 3, dije, claro. Muchos juegos y motores que como que dependen mucho de ciertos efectos para mentir la geometría y todo eso. Yo me acuerdo hace mucho cuando salió el BioShock, el 1. Yo me estaba por comprar una placa de video nueva, entonces lo instalé antes de poner la placa nueva para ver qué tan horrible se veía. Y digamos que no se veía peor que cualquier otro juego que hubiera existido y que corriera en mi placa. Y después le puse la placa nueva, le habilité todo y se veía mejor que todos los demás juegos que jugué en mi vida. O sea, lo hacen correr, pero por eso está el requerimiento mínimo siempre un poco más alto del necesario, en realidad. Porque vos puedes correrlo en una carreta, pero la carreta te va a andar a dos, ¿no? Sí, obvio. Bueno, yo considerando que tengo una, no una carreta, digamos un Fiat 600, digamos. Está bien. y de repente, no sé, he jugado al BioShock Infinite y andaba bien y se veía bien, ¿no? ¿Entendés? Claro. Muy bien. Con todas las sombras y todo el quilombo. Y de repente digo, bueno, ok, le pongo el Arma 3 y no sé si se arrastra la máquina, se arrastra el motor, qué sé yo. Entonces, claro. Bueno, lo desinstalé, la verdad, con mucha pena, digamos, volveré al Battlefield 3 que tengo ahí. No te pudiste terminar de sacar las ganas, digamos. Claro, volé un poquito, se manejaba muy bien, pero de repente, viste, es como que te desconecta demasiado de la realidad el tema de parecer volando en Google Earth, ¿entendés? Claro. Entonces, no digo, bueno, para eso justamente activo el modo Airplane en el Google Earth y chao. Claro, tal cual. Y además, por ahí tenga mejores gráficos. Bueno, para terminar, estuve probando el Banner Saga. La verdad que es un tremendo juego. tremendo juego. Pero es como que no es para mí el tema de juegos con mucho texto en la historia, digamos. Y no estoy hablando de si vos me presentás una pared de texto. Claramente he jugado a Skyrim y coleccionado libros de Skyrim. Entonces, en definitiva, puedo leer un montón de texto. Pero es como que la sucesión de diálogos no, y la historia en sí no me entretuvo. Y hay mucha gente que sí le entretuvo, ¿sí? Pero sí, por ahí se bancaba más esto de imágenes estáticas de avatar de personaje. Cuando estaban tristes se veían igual que cuando estaban contentos y así sucesivamente. Entonces, y por ahí texto, conversaciones, y de repente es un juego en donde las batallas son basadas en turno y está muy bien hecho el motor de batalla basado en turno. Entonces, uh-huh, en donde empezás a decir, bueno, ¿a quién le puedo pelear? ¿Me entendés? Porque querés, sí, estar en esa parte del juego, ¿me entendés? Más que en decidir por ahí quién se va o se queda en la caravana, etcétera, etcétera. Algo que yo había mencionado un par de veces que cuando lo estuve jugando a este juego, que lo volví a colgar, por cierto, hace rato, es que tiene muchísimos nombres y cosas de origen nórdico que son difíciles de reconocer si no tenés ese lenguaje muy, sí, incorporado. Sí, sí. Y como que te perdés muy fácil, digamos, por eso mismo. Y además es como que lo que vos decís, depende tanto de la narrativa y sin embargo no tiene descripciones y eso, como por ejemplo el Shadowrun, que te describe las expresiones de las personas y eso. Claro, ¿entendés? Claro. Entonces es como que tenés que asumir cosas y solo leer el diálogo. Y capaz si lo hubieran hecho en un enfoque más narrativo todavía, en vez de encontrar un compromiso en el medio, hubiera llegado mejor el mensaje, me parece. Sí, y justamente lo comparo con el Shadowrun porque yo sé que está muy bien escrito y no digo que esté mal escrito el Banner Saga, pero uh-huh, de repente me podés mostrar un párrafo de texto y te lo leo y está todo bien, digamos, pero claro, es como que la dinámica no me hace clic bien. Sí, o sea, es tiene una etapa muy basada en menús que tiene muchísimo texto y después tiene una etapa de gameplay y se van alternando todo el tiempo. Y es difícil engancharse si no te sentás un rato largo también. Entonces no puedes jugarlo de a ratos tampoco. Claro, me pasaba, ¿sabes las horas que me pasaba en la parte de entrenamiento? Porque es la parte divertida, digamos. Claro. Bueno, ¿probaste el Factions, que está gratis? No, ya lo voy a bajar. Es básicamente el componente de combate hecho en multiplayer y lo puedes jugar gratis. Ah, eso lo habían puesto antes de que saliera, ¿no? Sí, lo usaron para balancear todo el juego y lo van a seguir elaborando porque ellos querían hacer una trilogía desde el principio. Y cuando salga el 2, el Faction se va a actualizar con todas las cosas del 2. Y sí, cuando salga el 3, se va a actualizar con las del 3. Entonces lo van a usar siempre para balancear y para mostrar las features. Bueno, será eso lo que tenga instalado. Y sí, la verdad que vale la pena si te gusta el combate. Yo sí, lo probé muy poco, pero estaba bueno. El mapa me pareció muy interesante. O sea, el mapa como que de entrada te va mostrando todo a manera también de que vos tengas esto de un poco, ¿no? De esto de que de repente te nombran pueblos que todavía no te lo presentaron y de repente vos, sí, vas al mapa y podés ver eso, pero de todas maneras es un poco abrumador. Sí, muchísimo, como muchísimo. Que es como si tuvieras el Skyrim pero con todo desbloqueado. Entonces, ¿qué pasa? Tenés un montón de nombres y hasta muchas veces estás buscando en el mapa, ¿me entendés? A ver dónde está tal o cual. Yo diría que si buscamos, digamos, cuál es el problema con eso, para mí es que se basa 100% en los diálogos y no hay mucha narración. Entonces es como que no contextualiza las cosas. Habla un personaje con otro personaje que conoce el mundo y vos no lo conoces. Entonces no puedes internalizar eso sin que se te establezca de alguna forma. Pero bueno, nada. El juego es bueno, es Es un buen juego y muchas veces ya estoy cada vez más, calificando los juegos así, ¿no? O sea, por ahí yo sé cuando un juego es bueno o no es bueno en su calidad de producción, pero de repente hay juegos que son muy buenos y que no son para mí y bueno, está absolutamente bien, jugaré alguna parte que me interesa y bueno, y quedará ahí, ¿no? Bueno, por último tengo algo que me pasó muy curioso. Escuchando el capítulo de Expression New, no sé si lo ubican en el podcast de unos dos flaquitos. Sí, sí, buena onda. Sí. Dicen que se portan bien y que hacen buenas cosas. No sé, yo no lo escuché nunca. Son muy apuestos también. No, bueno, yo no pongo la mano en el fuego, ¿viste? No, bueno, escuchando el capítulo pasado de ustedes, me pasa lo siguiente. Empiezan a hablar ustedes del Divinity. Y yo justo en el momento que ustedes nombran Divinity, ¿no? Yo estaba cruzando la calle, entonces justamente para me saco un poquito los auriculares para que no me pise, básicamente. Y de repente empiezan ustedes a hablar de un juego RPG que está súper bueno, que tiene cooperativo, que tiene un montón de mecánicas old school, y me empiezo a cebar y no quiero cortarlos y hacer rewind, o sea, rebobinar para no sabes el nombre. Porque claro. Estaba recopado lo que estaban diciendo y en un y se siguen cebando, bueno, todo esto, 15 minutos después siguen cebándome absolutamente por el juego y digo, ¿qué juego es este? Ya estaba en mi casa, quería ponérmelo a bajar o lo que sea. Y bueno, y después cuando terminaron todo, yo recontra cebado, me rebobiné y dije, el Divinity, claro. Pensé que era el Sacred, pero me imaginé que era o el Sacred o el Divinity. Bueno, siempre puedes ver el post la próxima, pero sí. Sí, igual. Pasa que en el celular y caminando en la calle, imagínate que no. No, obvio, pero digo, cuando llegas a tu casa te fijas y no hace falta que rebobines, pero. Sí, igual estaría bueno, capaz, cuando nos colgamos a hablar tanto de un solo tema, por ahí recordar el juego, aunque sea en el medio, cómo es que se llama, o tirar el nombre. Sí, sí, al final lo hacemos. Claro, pero no, o sea, sí, no hay ningún problema. Fue muy cómico lo que me pasó, digamos. Y ¿cómo se llama? Muchas veces pasa de que ustedes hablan, o sea, yo tampoco están los timecodes de cuando hablamos de cada juego, ¿me entendés? Como para decir, estaba en el minuto 32, entonces hay que. Y se hablan un montón de juegos. Entonces está todo bien, digamos, y me cagué de risa, pero fue como una especie de aventura de buscar la búsqueda del tesoro. Adivine el juego, claro. Claro. Así que bueno, arranqué con el Divinity. Arranco, entro al primer dungeon, me crashea al desktop de manera jodida. Wow. El juego, encontré que era un defecto particular de los que tienen Windows 7 y 4 GB de RAM. Entonces Windows 7 y 32 bits, perdón, y 4 no GB se RAM. Puede ser mucho más old school RPG que crashear a desktop. Sí, fue como una nostalgia. Sí. Lo único que faltaba era un blue screen. Bueno, claro. Entonces, hermoso el juego. Lo pude arreglar a ese defecto. Ese es hacer que Windows le asigne más RAM al juego. No pasé mucho. Me parece muy bueno lo que hace. Quick Save for the win. Yo hago uso y abuso del Quick Save. Sí, total. ¿Y sí? Se pone un poco lento el tema del Quick Save, pero bueno, no importa, no corta el mambo, digamos. O sea, yo descubrí, por lo menos en lo que respecta al Quick Save, depende mucho de en qué parte del mapa estés grabando. Por ejemplo, si estás en una ciudad o adentro de un edificio, tarda prácticamente nada. Ahora, si estás en el medio del campo abierto, suele tardar unos 2-3 segundos en hacer el quick save. Claro, porque debe guardar toda la instancia, ¿sí? Me imagino que sí, debe guardar, debe sacar un snapshot de todo el mapa, de cómo está, y después eso, después te lo carga cuando haces el quick load. Claro, para los que no saben, digamos, el juego, muchos juegos de estos se manejan en lo que se llaman instancias. Que qué significan, por cada uno de los grandes sectores del juego se crea y está activo solamente esa parte, digamos, mientras uno está adentro. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente es una ciudad chica, la instancia es esa ciudad chica, y cuando uno está en un campo abierto, la instancia por ahí es un mapa mucho más grande que necesita grabar un montón de más cosas cuando uno está, digamos, cuando uno está grabando. Claro. Y porque hay más objetos, más animales, más cosas en ese sector. Y eso, sí, más posibles quests que puedes estar haciendo. Claro. Sí, tiene que guardar muchas más variables de todo el entorno donde estás parado que en el caso de que estuvieras adentro de una casa o en una ciudad. Tal cual. El juego, a cambio de que el loading inicial es largo y que tarda un cachito en cargar, vos estás jugando, no tenés un loading nunca. No, jamás. Eso está buenísimo. Uh-huh. Y bueno, las mecánicas old school están buenísimas. Sin duda. O sea, sin duda. El tema del manejo del inventario, el tema de volver por ahí a lo que son. A lo que es lo básico, digamos, de un juego de rol y no tener que también abrumarlo con mecánicas nuevas solo porque se puede, etcétera, digamos. Entonces, sí. me parece que han encontrado un buen punto de traer las cosas viejas, un poco lo que hablaban ustedes, traer las cosas viejas, pero de todas maneras. Digamos, darse cuenta o dar cuenta de que estamos en el 2014 y que por ahí, si yo tengo que hacer 4 o 5 niveles de menúes para llegar a lo que quiero del inventario, es como es un embole. Que hoy por hoy es un embole, antes por ahí te lo bancabas porque claro. Era así la vida, digamos. Pero, así que, bueno, no estoy muy lejos, recién acabo de llegar a la primera ciudad. A ver, el tema del asesinato, supuestamente, por lo que escuché en el podcast de Garnet, en uno de los podcasts de Garnet, Fear for Gamer, creo que era, que después voy a nombrarlo de nuevo, digamos, supuestamente la historia despega, después del tema del asesinato, la historia despega muy, muy grosso, digamos, se vuelve mucho mejor. Sí, yo ahora estoy, justamente ya pasé la parte del asesinato, estoy yendo hacia lo que sería la segunda área del juego, que es donde, digamos, comienza puntualmente lo que es la historia, o el arco más grande de la historia, y recién ahora estoy llegando a donde, digamos, se inicia el plot más importante. Todavía no llegué, así que no puedo hablar mucho al respecto, pero sí lo único que voy a mencionar es que la semana pasada estuve literalmente 2 horas haciendo manejo de inventario y no me moví del lugar que estaba parado durante esas 2 horas. Así que nada. Eso es old school. Simplemente eso, quería dejarlo sentado. Claro, y seguro la pasaste re bien. Increíble. Te puedo garantizar que la pasé increíble. Eso es Diablo 101, digamos. Sí. Yo, igual Maxi, la otra vez mencioné y al final no lo charlamos, lo vamos a tener que volver a charlar afuera del aire, que yo había encontrado una especie de presentación de lo que es la quest principal de una forma que vos dijiste que lo habías encontrado de otra. Ah, así es verdad. Me sigue dando curiosidad eso y después lo hablamos afuera de esto para no spoilear ni a Seba ni a la gente. Perfecto. Pero me da curiosidad eso y... nada, ¿vos, Seba, tenés algún otro juego para hablar ahora? No, ya son bastantes. Está bien. Yo básicamente me dedico muchas veces a probar mecánicas y demás. Así que seguramente siempre encuentro muchos juegos, digamos, para contar que son mis últimos juegos que estuve jugando. Así que bueno, nada, eso. Bueno, yo por mi cuenta no pude jugar al Divinity esta semana medio loca. Así que no tengo mucho más para contar sobre eso. Sin embargo, me compré en la 3DS el Shovel Knight porque la gente no paraba de hypearme y soy una víctima del hype, como dice nuestro amigo Pedro. Y fui y gatillé y la estoy pasando de super lujo. Es un juego que se enfoca en querer ser un juego old school, pero no a nivel... replicar lo que eran los juegos originalmente en el Family y en el NES, digamos, sino en apelar a la nostalgia desde el punto de vista de que es un juego tan zarpado como vos recordás que eran esos juegos, no como eran. Claro. O sea, vos lo jugás y todo es perfecto. No hay ningún problema, el game design es buenísimo, las mecánicas son súper sólidas, los controles son perfectos. tenés dos botones y las flechitas y con eso puedes hacer todo y es buenísimo. Podés agarrar en el juego bolsitas de oro y todo eso y con eso comprar nuevos ítems. Entonces, por ejemplo, en los niveles tenés checkpoints que podés destruir y cuando lo destruís te da más oro, pero no tenés el checkpoint. Entonces, si te morís, tenés que empezar desde antes. Es un gamble que puedes hacer. Y te va dando algunas cosas así que te dan mucho la rejugabilidad. Te aparecen enemigos a veces medio random en el mapa, en el overworld, que es similar al del Mario World, digamos. Donde vas de nivel a nivel a lo largo de unos rieles, podríamos decir. Tipo el Mario 3 más que el Mario World. Todo lo mismo. La realidad es que vos vas de nivel a nivel y tenés la disposición de mapas así como decís Mario 3. Los bosses son tipo Mega Man. Las mecánicas son tipo Zelda 2 de Adventure of Link. Y hay cosas tipo Castlevania. Y el soundtrack está más zarpado que la mierda. Así que no sé qué carajo seguimos hablando y por qué no nos vamos todos a jugar Shovel Knight ahora mismo. Muy bueno. Pero es increíble. Yo lo vengo siguiendo hace muchísimo. Y me pareció. O sea, vos ves un screenshot y vos decís: ¿qué es esto? Y ves al flaquito con una palita. Pero ves después los fondos y decís, pero esto yo lo viví en algún momento. Y sí, fue hace 25 años cuando tenías un Nintendo Entertainment System en tu casa y jugabas Mega Man. Tal cual. Claro. Sí. Y no, inclusive, viste que a Mega Man le decían el Blue Bomber, acá hay un personaje que se refiere a vos como el Blue Shoveler. Y cosas así, y son chistes que son muy sutiles, no es tan en tu cara como otros juegos que la verdad que me empieza a aburrir cuando ya son tan autorreferenciales que no tienen contenido, digamos. Este sí. Establece su mundo, establece sus personajes en su propia lógica pseudo ridícula de que todos los enemigos son un sustantivo y después knight, digamos. Entonces es tipo el caballero del tesoro, el caballero rey, tipo, y es un chabón con una corona. Y entonces vos te encontrás al rey, que es un sapo, y te dice: el caballero este me sacó el trono, no sé qué. Entonces, cuando le ganás, hablas con el sapo y te dice: uy, qué bueno, no sé qué, el reino está en paz. Y son pelotudeces mínimas de conversación que te establecen un backstory en una especie de flashback a lo que eran los juegos antes, que si no leías el manual, no sabías una mierda, básicamente. Entonces siempre tenías una o dos líneas de diálogo que te establecían todo el backstory diciéndote la relación entre los personajes, ¿no? Claro. Y lo logra muy bien. La estética está muy bien llevada. Y lo que más me fascina es que las animaciones de los bosses, sobre todo, porque el resto está más o menos bloqueado a una cantidad de frames promedio de juego más o menos viejo. Pero los bosses están súper bien animados y me parece que contrasta mucho con lo que es la estética, que es tan simplista y tan retro, digamos. Y obviamente tiene muchos años de encima de gente que ha experimentado con pixel art y eso, entonces los sprites son bastante complejos a pesar de ser tan limitados en colores y en tamaño, ¿no? Es como que la tienen muy clara los tipos y hacen algo, un producto con muchísima calidad, con limitaciones autoimpuestas que son irrisorias hoy. No hay razón para hacerlo ni a palos, ¿no? Pero bueno, y el soundtrack también es increíble, así que espero que Maxi haya puesto de fondo música de este juego mientras yo hablaba. Y y nada, es genial. La verdad que la versión de 3DS en particular tiene obviamente el efecto 3D puesto para que veas el parallax y se vea todo lindo. Y tiene un par de boludeces como que con las moneditas que juntás caminando en el pedómetro de la 3DS las puedes cambiar por plata del juego, que me parece una forma de hacerlo más accesible bastante copada, por si, no sé, si te va mal en el juego y no puedes sacar mucho oro, puedes salir a caminar, volver, comprarte una armadura y capaz te va mejor. Ahora no tenés que tener ni el juego prendido ni la 3DS prendida, asumo. Lo del pedómetro este, si tenés la consola cerrada y caminás, te va dando moneditas. Tiene que estar en stand-by la consola, ¿no? la consola cerrada, sí, pues, y no necesitas nada más. Está, sí, sí, o sea, no, no tiene, si que no, estar ya, apagada. Ya veo que estar la barba prendida. Se te queda en un poste que te llevaste puesto, digamos. No, no, es tipo, la llevas suspendida, sí, o sea, la tenés prendida pero cerrada. Claro. Y te va dando esas moneditas que sirven para algunos juegos, la verdad que no muchos lo implementan, pero este lo hizo. Entonces digo, se fijaron en hacerle features a cada consola que sí, usaron, está, ¿no? Está bueno, sí, sí. Y también hay una cosa que dice Spot Pass Arena, o Street Pass Arena, creo. Que creo que es una especie de multiplayer de pelear contra el ghost de alguien. No estoy seguro de eso porque no tengo a nadie que lo tenga en 3DS para probar. Claro, pero bueno. Es la feature de 3DS fumada esa, donde supone que va a haber una 3DS por persona, que en Tokio debe ser real, digamos, pero... Sí, sí, sí, era. Que si te cruzas con otro le pasa datos. Yo lo hice un par de veces con amigos en eventos y eso, y... casi todos los juegos lo implementan de alguna forma, sí, y, sí. Y nada, está bueno. O sea, por ejemplo, el Zelda tenía eso de pelear contra un ghost también y anda muy bien. Uh-huh. No tengo idea de cómo se implementa en este juego porque no lo pude probar todavía, pero me parece copado que lo tenga, ¿no? Y bueno, también está para Wii U y PC. Se los recomiendo si tienen alguna de las tres consolas. Yo lo compré en 3DS porque me parece que es un juego que re da para jugar en cualquier momento, así que dije, vamos con eso. Pero si está en oferta en PC, creo que me lo compro nuevo y sale a jugarlo cuando me pinte en Steam, ¿no? Bueno, y después tengo... Como dije, estuve jugando más al Castlevania Symphony of the Night. Ya mi Alucard pasó por una capa muy fachera roja y una azul. Y ahora estoy con otra transparente porque soy re loco. Y tengo como es una ciento... tela mágica, como el cuentito del rey que era vanidoso y claro, está en pelotas el chabón. Sí. Ya tengo como 147 de vida, como 80 y pico de hearts máximo, y la estoy rompiendo para todos lados. Me leí el manual del juego porque me dio curiosidad ver qué onda. Viste que en esa época los manuales solían tener backstory y cosas, como decía antes. Así que un par de boludeces me dijo que no me contó el juego. Y en el coso que te explicaba sobre los spells, había uno en el manual que era el Summon Spirit. Así que aprendí otro spell. Yo solo sabía el Dark Metamorphosis, que me salva las papas cada vez que veo un chabón o una criatura que sangra. Tipo, sale Dark Metamorphosis y te curás pegándole. Y aguante ser vampiro. Y la verdad que no hay mucho que decir. Es un juego de la concha de la lora. La estoy pasando súper bien. Me está yendo mejor que la otra vez porque casi estoy en el mismo lugar. Pero descubrí toda una zona nueva que no había descubierto antes. Y lo atribuyo únicamente a no haber interrumpido mi gameplay como la otra vez que lo fui jugando de a cachos y... ¿No te acordabas por dónde había sido? No es tanto eso, porque puedes ver el mapa. Pero si no te acordás qué relics tenés, no sabes qué zonas puedes abrir a veces. Claro. Yo me compré la relic que te abre las puertas azules, por ejemplo, y es una boludez. O sea, lo encontrás al toque. Esta vez también encontré una pared que tenía otro color y le pegué porque sí, y la podía romper. Y fue tipo, ¿what? O sea, y descubrí tipo una habitación. Ahí descubrí otra habitación, me dio un par de ítems. Y de golpe lo probé con un piso que se veía medio raro. Y entré y había todo un lugar paralelo a... O sea, hay un lugar que no sé si recordarán si lo jugaron. Pero hay toda una caída muy larga. Y al lado hay como una habitación secreta que es una escalera que te permite subir toda esa caída. Entonces bajé por los dos lados, digamos, explorando, y encontré un par de upgrades de vida, todo eso. Entonces, sin haber hecho todo el recorrido que hice antes, ya estoy mejor de stats. Entonces ahora estoy terminando el recorrido ese, que es descubrir casi todo el castillo básico, digamos, el que compras el mapa y te lo muestra. Claro, sí. Ya lo tengo casi todo recorrido, estoy cerrando por la parte de arriba, digamos, yendo hacia lo que sería la Clock Tower, que es donde me había quedado cuando lo jugué la otra vez. Sí, me acuerdo. Y... o sea, la Clock Tower entras por la derecha, yo estoy yendo por la izquierda ahora. Y que ya lo había hecho. Y estoy llegando a donde se comunican y ahí voy a tener que ir a la Clock Tower. Pero bueno, estoy mucho más papeado y me la banco mucho más que antes. Y sos más feliz. Y la rompe, boludo. Está buenísimo. Sí, o sea, me está dando ese feeling que me daba cuando jugaba muchos juegos de Game Boy Advance. Yo, que los tenía emulados porque 2001 me rompió el culo. Pero me había jugado los Castlevania de Game Boy Advance, que son muy lindos juegos. Y están obviamente basados en este, ¿no? Entonces ya volví a ese feeling de tipo, uy, qué copado, a ver qué hay por acá. Y descubrís algo, es como, wow, onda. Está bueno que el juego no te dice una mierda y vas descubriendo todo y es todo feliz. Tipo, está muy, muy interesante la sensación de descubrimiento. Que inclusive, está bien que no jugué el Super Metroid todavía, aunque lo tengo. Pero inclusive el Metroid Fusion y el Metroid Zero Mission, que lo jugué, no tenían tanto esa sensación de descubrimiento. Porque eran un poco más explícitos. Seguro que si jugaba el primer Metroid original, no entendía una chota, ¿no? Claro. Pero digo, el Metroid Zero Mission te iba explicando un poquito de lo que iba pasando. Entonces se notaba que era lineal, a pesar de que descubrías secretos. Descubrir un secreto era desviarte un cachito y había algo ahí. En este es como que a veces tenés que recorrer toda una habitación re loca y al final tenés algo y la sensación es mucho más importante, me parece, ¿no? Claro. Sí, hay que ver qué onda el Super. Te quedás con... Sí, pero... ¿Usted no lo ha pasado en esos juegos en donde de repente vos estás llegando a una parte y ves que en el otro lado del escenario hay una habitación que no sabes cómo nunca jamás podés haber ingresado y sí, tiene una tremendo power-up de ley de vida y de todo? Y vos decís, no puedo llegar ahí, no sé cómo se puede llegar ahí de repente, pero... ¿cómo se llama? Pero te da esa especie de que te dan un poquito la zanahoria como para decir, metele pilas que de todas maneras es reward. Claro. Y bueno, eso es lo que te encontraste ahora, ¿no? Claro, claro. Aparte, inclusive, por ejemplo, pasé por toda una parte de abajo donde había agua que yo no recuerdo haber pasado la primera vez. Que es tipo todas unas ice caverns que hay. Y bajé un boss que no había encontrado la otra vez. Tipo, doblé para el otro lado. Oh, había un boss. Tipo, ok. Y eso como un DLC gratis. Claro. Y ¿cómo es? Y había una parte que no podía pasar porque había demasiada agua. Y había un cosito que no sabía qué era. Y después fui todo para la izquierda y estaba ese cosito. Y parece que era un lugar donde atar un barco. Y no me había avivado porque era medio raro el sprite. Y estaba el barquero, que me hace gracia porque estuve viendo los videos de Game Grumps de Castlevania 2 y eso. Y básicamente te dice lo mismo. Y te dice, ah, te voy a llevar a un lugar interesante. Ah, ja, ja, ja. Así todo creepy. Y te lleva. Y encontrás una reliquia que te permite llamar al barquero. Entonces, si vuelvo al lugar donde había mucha agua antes, puedo subirme al barco del chabón y seguir avanzando. Entonces ya tengo otro lugar más para explorar. Y es como... Está bueno, es como el castillo está ahí y vos andás para donde se te cante el culo. Y en todos lados hay algo interesante. Que hay juegos que hoy, cuando te dicen andá para donde quieras, en todos lados hay embole. La verdad, sí. No sé, me parece que está muy bien diseñado. Y eso. Hola, que todavía no llegué a tipo el otro castillo y todo eso que ya me spoilearon tantas veces, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Bien, sí, eso. Yo por último tengo... Bueno, iba a hablar un poco más del Divinity, pero no le quiero cagar la experiencia a Seba, así que nos lo vamos a guardar para hablarlo en futuras entregas, que no van a faltar momentos donde hablemos del Divinity, porque si ya voy 40 horas y recién estoy entrando en la segunda área del juego, no me quiero imaginar lo que me queda. Pero sí voy a mencionar el Super Mario 3D World, que me lo compré el fin de semana. Y dije, bien, a ver, lo voy a poner un toque para probarlo. Y lo gané ayer. Va, hoy a la mañana. Perfecto. Así que, nada, eso. O sea, me duró 3 días. Está bien. Es genial. O sea, ahí te da la pauta de que, por lo menos a mí, el juego me atrapó increíblemente. Y realmente tengo que decir que el traje de gato está total y absolutamente roto. Y si combinás el traje de gato con Peach, es tipo, ya está. No necesitas otra cosa, porque entre que Peach puede flotar más la capacidad del traje de gato de poder subirse por cualquier lado hasta cualquier parte, es tipo, bueno, listo, pasá el nivel caminando por arriba y ya está, y ganaste siempre. Así que igualmente la pasé. ¿Cómo? Lo único que te falta es que pueda atravesar paredes. Y básicamente, claro. Sí, es lo único que le falta al traje y está completo. Pero la verdad que lo super disfruté, la pasé increíble. Algo que, digamos, entre comillas, no sabía, porque en realidad sabía a medias, es que después de que ganas el juego, te habilita un mundo extra. Sí. Y es el mundo donde destrabas a Rosalina, que después se transforma en personaje jugable. Y cuando terminás el stage de Rosalina, te destraba otro mundo más. Ajá. Y es tipo, ah, bueno, esto no lo sabía. Y tipo, el mundo de arriba de todo, porque vas cada vez más arriba hasta que salís del planeta, literalmente, uh-huh. Se llama Mushroom Kingdom y son stages particulares de cada uno de los 6, de los 7 mundos, pero en todos arrancas con 30 segundos de reloj y tenés que ir agarrando relojitos de 10 segundos para poder llegar hasta el final. Bueno, eso es parecido a lo que hace el Mario Land de 3DS, que cuando lo pasas te da los Special Worlds, que son los mismos 8 mundos, pero con los niveles alterados. Ajá. Y destrabas a Luigi también para jugar. Y cuando ganás todos esos, si sacás 100% en todos, te da un nivel que es una patada en los huevos, que tipo es súper, súper difícil, según dicen. Y tengo entendido que en el Mario World también hay un nivel súper difícil. Seguramente. Si trabas todo, así que tenés para rato si querés hacerle 100%. Sí, de hecho ahora estoy sacando las estrellas, ya saqué el 100% de los primeros 4 mundos, así que voy en camino a eso. Tranca el chabón. Perfecto. Sí, bueno, le metí mucha rosca al Mario 3D World. Por eso también quedó un poco abandonado el Divinity y no jugué al Catering porque dije, ah, vamos a probar el Mario 3D World. Y bueno, ese es el resultado de probar el Mario 3D World. 24 horas después. Claro, sí, yo tendría que ir a dormir, capaz, en algún momento. Pero bien, calendario de esta semana, no, de la semana siguiente, arranca con el lunes 25 de agosto el Super Time Force Ultra para Windows, juego que me seguramente... Me hace gracia porque dice Ultra y después Win, entonces es como Ultra Win. Claro. Exacto. Es que le falta Ultra Plus EX y algún otro más. Sí, Alpha Edition. Igualmente, igual es buenísimo que se abrevie STFU. Sí, como... eso es genial. Sí, glorioso. Igual. Pero sí, venía con como 25 niveles más y 3 personajes más y ya está. Tipo, me lo voy a comprar. No hay duda. Sí, no, obviamente. Eso y el general con 2 parches, digamos, te termina de liquidarte. No, es una compra directa. Seguro. Pero bueno, ¿qué más? Tenemos después, el martes 26 de agosto, el Hyperdimension Neptunia Re.Birth 1 de PlayStation Vita. Es un... Claramente Japón. Sí, bien. Por supuesto, Japón. Es algo así como la guerra de consolas, pero representado con minitas y anime. Okay. Básicamente. Después tenemos el Infamous First Light para PlayStation 4, que es el DLC standalone, que en realidad aparentemente no tiene absolutamente nada que ver con el juego principal. O sea, no necesitas el juego principal para jugarlo. Uh-huh. El Madden NFL 15, que sale para Play 3, Play 4, Xbox 360 y Xbox One. Y el Metro Redux, que sale para Play 4, Xbox One, Windows, Mac, Linux y SteamOS. O sea, PC, pero bueno. Sí. Y el viernes 29 también está el Profesor Layton vs Phoenix Wright, que seguro un par de nuestros compadres podcastiles de varios medios estarán con toda la ricota por ese juego. Seguramente. Así que un saludo para ellos. Así es. Bien, hemos terminado con el Now Loading después de algo así como 7 horas y media. 49 minutos. Bien, sí. Perfecto. Ahí está, me anota el escribano. Y nos vamos a ir a la Main Quest, donde vamos a discutir un poco de la Gamescom 2014. Bien, y aquí estamos en la Main Quest, en su regreso triunfal después de no haber estado presente por como 5 o 6 capítulos, más o menos, ya ni me acuerdo, para justamente charlar un poco sobre lo que fue la Gamescom 2014, esta conferencia que es la segunda conferencia del año, la conferencia europea, donde usualmente no hay anuncios así súper rimbombantes, ni super show business, ni cosas locas, pero cada tanto siempre hay alguna cosa que sacude un poco el piso de la industria, y creo que el 2014 no fue excepción. Porque hubo un par de noticias bastante, digamos, ¡epa! ¿Qué pasó acá? ¿Y este qué está haciendo? Así que vamos a arrancar, vamos a ir en orden cronológico de cómo se dieron, por lo menos las tres conferencias que hubo. Después también hubo otros anuncios y demás cosas, pero las conferencias fueron Xbox, Sony, o mejor dicho PlayStation, y Electronic Arts. Así que arrancamos por la conferencia de Xbox, ¿les parece? Sí, señor. Bueno, la conferencia de Xbox arrancó con un tráiler así, lisa y llanamente, no era CGI, creo que era in-game, de Assassin's Creed Unity, anunciando la fecha de salida. No le sorprende a nadie, pasa que lo presentan en Xbox porque ahora Xbox tiene contenido exclusivo y bla, lo que tenía Sony con el Assassin's Creed 3, ahora lo tiene Xbox con el Assassin's Creed Unity. Después apareció Phil Spencer en escena y dijo que va a estar disponible en 29 mercados nuevos a partir del 2 de septiembre la Xbox One, entre los cuales teóricamente se incluyen Japón y Argentina. Vamos a ver si eso es así, si a partir de septiembre hay que ver cuál es la fecha, entre comillas, oficial de salida de la consola, pero vamos a ver si a partir de septiembre se puede conseguir de alguna forma oficial la Xbox One acá. También va a ver a qué precio llega la Xbox One, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la PlayStation 4 a través de medios oficiales está rondando las 10 lucas, si no me equivoco, en este momento. Sí, 9 sin nada, creo. Por eso, sí. Casi 10 lucas. Hay que ver a cuánto llega acá y a ver si piensan competirle o si simplemente dicen, hola, sí, ¿qué tal? Xbox One, ahí tienen, cómprenla si les da el cuero. También recordemos que la Xbox One igual se ensambla en Brasil, por ejemplo, así que quizás puedan hacer algún tipo de maneje con el precio más copado, ¿no? Sí, habrá que ver a ver cómo afecta el hecho de que las consolas, hay que ver si son las consolas que vienen de Brasil o si vienen las de China, como llegan a cualquier parte del mundo. Vamos a ver. Después hicieron una breve presentación del lineup de 2014, o sea, de lo que queda del año de Xbox One, que está, por supuesto, el 90% de las cosas son multiplataforma, sacando el Sunset Overdrive, el Halo, el Ori and the Blind Forest, que bueno, es entre comillas exclusivo en consola, como les gusta decir a ellos, uh-huh. Porque también sale en PC, y el Forza Horizon 2. Después FIFA, bla, cosas que no nos importan porque fútbol y esas cosas. Y llegó el momento de los indies con este hombre que se llama Charla de apellido, porque debe ser una persona que charla un montón capaz. Y por supuesto mostraron el típico reel de 10 segundos de 7 millones de juegos indie distintos que los tenemos listados acá, los cuales no pienso leer, salvo los que tuvieron trailers independientes. Uh-huh. Que fueron el Smite, el Space Engineers, The Escapists, Super Hot. Y Below. Que, por cierto, al señor Cthulhu le quiero decir que se vaya a la reconcha de su madre porque es un juegazo. Oiga, ey. Y dijo que no le interesaba para nada y que era cualquiera. Y es tipo, no, las pelotas, está buenísimo. Es increíble el Super Hot. Pero bueno. Pero bueno, charlemos un poquito de los indies. Pará, no terminaste. ¿El Below también? Sí, el Below también. Y que es el de Capi, que tiene bastante renombre también. Y yo quería mencionar que está también listado el Massive Chalice, que se anunció hace unos meses que iba a venir para Xbox One también. Que es el que fue kickstarteado de Amnesia Fortnite. De Double Fine. Fue el segundo kickstarter de Double Fine separado de la Amnesia Fortnite, digamos. Que lo está haciendo uno de los designers de ahí y es ese que yo recomendé un par de veces porque todo el desarrollo lo tienen abierto y puedes ver en Twitch y en YouTube todos los videos de progreso. Está muy interesante. No sé si alguno de ustedes lo vio al final, pero está muy bueno. Yo vi, la verdad, vi poco y nada del juego. Así que no tengo mucha idea de qué es lo que va, salvo así, digamos, lo más básico que fue cuando leí el Kickstarter, nada más. Claro. Sí, vienen bastante famosos, lo estuve escuchando en bastante podcast en Massive Chalice y lo tengo ahí como para verlo, más que nada cuando esté disponible, digamos. Para testearlo. También hay otro que me gusta mucho y lo estoy siguiendo. Tiene un componente de humor que también está bueno. Es el Dungeon of the Endless. Ah, sí. Ese lo tengo precomprado, pero ni lo abrí todavía. Porque lo quiero cuando salga, no quiero testearlo. Claro, tal cual. Bueno. Sí, ese es el que tenía el tráiler como de los dos lados. Y que de un lado eran tipo cavernícolas y del otro lado eran sí, tipo gente buenísimo. Espacial. Es buenísimo. Sí, sí. Lo recomendé también en dos podcasts porque salió uno una semana y en la otra semana salió el otro trailer y fue buenísimo. Pero sí. Bien, esos son todos los juegos indies. Perfecto, sigamos. Sí. Después, por supuesto, momento Call of Duty. Mostraron una demo single player. Después mostraron el trailer. Hicieron el reveal del multiplayer un día antes de lo que es el inicio oficial de la Gamescom. Que yo vi el tráiler y fue tipo, ah, pero es Titanfall. Fue básicamente mi reacción. Sí, la verdad es que se veían un poco más. Un poco más fast paced, diría, que el Titanfall todavía. Porque el Titanfall es un juego muy rápido, pero como tiene que acomodar robots gigantes en los mapas, suelen ser muy grandes. ¿Sí? Uh-huh. Y en este parecía que era la misma velocidad de personajes y un movimiento muy similar, pero en mapas de más tamaño tipo Call of Duty o Counter, digamos, para los que no lo juegan. Más tamaño persona. Claro, digamos, sí. pero digo, es como que si tenés esa velocidad de movimiento en un mapa de tamaño más estándar de multiplayer, es como que se vuelve mucho más ágil el juego todavía, me parece. Es mi sensación por lo que vi en el trailer, ¿no? ¿Vos, Seba? O sea, puede ser divertido, no me interesaría la campaña como para comprarlo, así que no lo voy a comprar un choto. Perfecto. Claro, sí, yo lo que vi es la campaña y la verdad es que me pareció como demasiado lleno de cosas. O sea, tratan de interpretar el tema de cómo sería la guerra en un futuro y en realidad es como que están intentándolo demasiado, por decirlo de manera. Entonces, de repente, en una misma pantalla tenés, no sé, aumentos cibernéticos de personas, escudos de campos de fuerza, y al mismo tiempo tenés drones dando vueltas por todos lados, como que... Claro, y Kevin Spacey. Claro. Entonces es como que intentan demasiado decirte, mirá que es moderno, claro. mirá que dentro de 15 años esto va a ser algo similar a la realidad. Y no sé si era tan necesario, o sea, estaría, sí hay un montón de investigaciones en esas áreas, pero como que las que van a ser puestas en práctica son algunas, y podrías mostrar algo de tipo de algunas. Y quedaría mucho mejor por ahí que inundarte con un enjambre de drones, ¿me entendés? Y ¿querés futuro? Tomá, acá tenés futuro, claro, en tu cara. Te tiran por la cara y eso creo que lo están pifiando en ese sentido. No quiero extender a la mierda la discusión, pero sí quiero acotar de eso que algo que a mí me gustó siempre, como lo hizo el Metal Gear, ¿no? Metal Gear. Es que... todas esas tecnologías locas que siempre introdujo, que son relativamente basadas en la realidad, las introdujo como prototipos. Es tipo, este chabón tiene un prototipo de algo, no es que todo el mundo tenía eso. Claro. ¿No? Y eso lo hacía loco y único en sí mismo y te mostraba algo que es un concepto real y que puedes leer en Wikipedia y descubrir que alguien trabajó en eso de verdad y decir, qué loco, ¿no? Y lo mete en una ficción que encaja con todo. Sí, lo que está haciendo de cartón también es un prototipo, ¿no? Sí, no, bueno, eso lo dejamos de lado, ¿no? Pero por otro lado, lo que vos decís de este nuevo Call of Duty es como que está mezclando todas esas cosas juntas, como asumiendo que todas van a ser estándar, y la realidad es que hay muchísimos prototipos de cosas y al final muchas de esas cosas niegan como que cancelan a las otras cosas. Tipo, si vos invertiste mucho en hacer drones, probablemente es porque querías gastar menos en personas. Entonces no creo que también tengas exoesqueletos, ¿me entendés? Sí. Es como... es un poco irse a la mierda en el pochoclismo por diversión. Y está todo bien. Pero no me lo vendas como realista. Hace algo como el Titanfall, que es tipo... vamos los pibes, hay robots gigantes y jetpacks. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Claro, no, y está perfecto que vayan así, pero encárenlo desde ese punto de vista de inicialmente. Claro, no sé, claro, no me pongas a Kevin Spacey para que me lo crea, porque no me lo voy a creer igual. No. Tal cual. Pero bueno, y lo último que falta mencionar es que, por supuesto, va a tener DLC exclusivo en Xbox y va a haber un bundle de una Xbox One con una versión loca de Call of Duty. El gancho que tiene este bundle de Xbox One es que va a tener un disco de 1 tera, contrariamente al resto de las Xbox One que tienen discos de 500 gigas. Después, Momento Evolve, donde básicamente anuncian de vuelta que la beta exclusiva va a ser para Xbox, o sea, exclusivamente para Xbox, va a llegar a principio de enero, el juego ahora se retrasó hasta mediados de febrero, así que no hay noticias por ese lado, y ahora es donde llega la bomba atómica de la conferencia de Microsoft, porque hablaron del Rise of the Tomb Raider y dijeron exclusivo para Xbox en Holiday 2015, y todo el mundo empezó a decir, pero ¿cómo? Que le pagaron plata a Square Enix, que le dieron un camión de guita, que qué sé yo, que sé cuánto, que devuélvame mi Tomb Raider y toda la bola. Así que bueno, acá ustedes dos fueron los que tuvieron esa hermosa charla a través de Google Hangouts, así que representenla en vivo para todos aquellos y para mí que no estaba presente. Sí, básicamente... bueno, Seba me habló así de la nada y me dijo qué onda con esto, qué opinas básicamente. Y yo lo que le decía es, por un lado, bueno, yo quiero aclarar que no vi la conferencia, no tuve tiempo para ponerme al tanto de todo, solo leí las noticias y vi trailers a lo loco. Pero imagino que el anuncio fue algo así como coming this Holidays exclusively on Xbox One, que es una frase armada que la vienen usando hace como 2 años. De hecho, dijeron para Xbox. Es ambigua a propósito, digamos. Bueno, en Xbox, sí, pero digo, es una frase ambigua que la vienen usando, como dice Seba, ambigua a propósito. La vienen usando hace como 2 años y ya la gente debería saber que está fraseada a propósito así, ¿no? Y que no hay que agarrarla, hay que agarrarla con pinzas, digamos. Y lo que yo le decía a Seba es, por un lado me parece mala movida de Square Enix, en el sentido de que yo creo que hasta hoy en día la gente asocia Tomb Raider con Sony, con PlayStation. Creo que es la percepción normal del asunto. Quizás el último en particular, me parece que la versión de PC que tenía mejores gráficos y bla, Pelito fue, Edition, la que más pegó acá en particular, que tenemos una situación muy, muy particular de compra de juegos, ¿no? Pero en el mundo es como que PlayStation siempre fue el lugar donde Tomb Raider movía números, ¿no? Claro. Y entonces me pareció raro que Square se uniera con Microsoft de esta forma. Me pareció que Microsoft le va a servir esa exclusividad porque seguramente... No sé si 6 meses, como dijeron los chicos de Checkpoint, pero yo creo que por lo menos 3 meses de exclusividad van a tener o algo así. Entonces ya con asegurarse Holidays, es tipo, la cantidad de bundles que van a vender con eso va a ser bastante ridícula, creo yo. Y entonces, la otra cosa que me pareció medio cualqui es que, no sé cómo fue el trato, pero me pareció raro que Sony no fuera y dijera te doy el doble, porque... la verdad es que Sony también podría haber aprovechado que la gente lo asocia con PlayStation y decir, te pongo más plata, vení conmigo y la rompemos. Sí, y después salieron a decir, nosotros no necesitamos exclusive. Bueno, bullshit, sí, pero es... digamos. Claro, es como tenían que meter el dedo en la llaga de alguna forma, dado que no les dio. Pero estoy seguro que lo hubieran hecho si podían. Sí, lo van a hacer. En un futuro lo van a hacer. Digamos. Seguro. Sí, por ahí no tanto con el caso este del Tomb Raider, porque justamente como tanto la crítica como el público lo asoció tan cercanamente al Uncharted, y teniendo en cuenta que, entre comillas e hipotéticamente, el Uncharted sale más o menos para la misma fecha que el Tomb Raider, me parece que los chabones le van a poner muchas más fichas a una IP propia de Sony y de PlayStation que a comprar una IP exclusiva que se la relaciona tan cercanamente o que, entre comillas, competiría con el Uncharted en esa misma fecha. No sé, por ahí me parece que en el caso puntual del Tomb Raider viene por ese lado el tema de decir, a nosotros no nos interesa o no nos importa esta exclusiva en particular. Sí, también podrían haber O sea, eso se puede encarar de muchas formas. También podrían haber agarrado y decir, ¿sabes qué? Te sacamos el bundle de aventuras locas y te compras la Play con los dos juegos, ¿viste? Y es tipo, la gente se hubiera vuelto un toque loca. O si sale uno un poquito antes que el otro, ponele, jugaste al Uncharted 4, te quedaste con ganas, sacate en el Tomb Raider. O querés jugar al Uncharted 4 y falta, tenés el Tomb Raider y pasás el tiempo con eso. No sé, se puede manejar el marketing, se puede doblar todo para todos lados, ¿no? Sí. Sí, pero por ejemplo, los estudios que hacen Uncharted de repente estarían diciéndole a Sony, loco, o sea, Uncharted es el aventurero de PlayStation, y vos de repente te agarrás y te decís, me capturé una exclusiva de Tomb Raider. Por otro lado, sí. hay que analizarlo desde el punto de vista de Square Enix, una empresa que viene, digamos, con algunos problemas desde hace tiempo, y con particularmente con el tema del Tomb Raider, ha pasado que yo no lo llamo, o sea, ellos decían no vendió tanto. Para mí, yo descarto eso. Lo que sí digo es, le metieron demasiada producción. O sea, metieron multiplayer, metieron que no lo juega nadie en absoluto. Sí. Metieron un montón por ahí de producción adicional. Acuérdense los tratados que hicieron con Nvidia para el tema del pelito loco. O sea, con Asus, sí. Todo, perdón, con Asus. Con ATI, o con AMD, no, en realidad. Sí, sí. ¿La madera? Ah, sí. Eso, bueno, perdón, eso. Sí, todos nos confundimos. Perfecto. Bueno, perfecto. Digamos, todo eso es un montón de plata de guita de producción. Acuérdense el tráiler cinemático inicial. Todo eso cuesta muchísima plata. Ellos dijeron, bueno, vamos a rebootear Tomb Raider con todo esto. Y es como por ahí le metieron demasiada fuerza. Yo, escuchando el podcast de Garnet de Fear for Gamer de julio, de fines de julio, los tipos venían ya mascullando algo similar a esto. La gente de Square Enix, me parece que mirándolo desde el punto de vista de Square Enix, cualquier tipo de exclusiva, sea de Microsoft o de Sony, para ellos le cierra 100%, porque al haber necesitado más ventas por toda la plata que pusieron en cuanto a la producción del Tomb Raider de la primera parte, de Tomb Raider este nuevo, el reboot, sí. Digamos, claro que necesitaban un montón de ventas. Y justamente, uno podría decir, vendió poco. ¿Por qué? Porque salió para una generación de consolas en donde tenés más de 10 millones de consolas por consola, digamos, o sea, vendidas. Entonces tenés un sector de mercado muy grande en donde, si vos decís, vendió 5, 6, 7 millones de copias en total, es como poco, pues, por decir una manera. Mentira, son un montón de copias, ¿no? Pero por ahí, si vos pusiste demasiada plata en ese juego, sí estás viéndolo como que juntaste poco, y estás viéndolo vas a necesitar financiación para una segunda oportunidad, que es el Rise of the Tomb Raider. Una exclusiva tiene todo el sentido, digamos. Sí, seguro. Igual, otra cosa que escuché, creo que fue en DLC, que es el de Jeff Kanata, es que, por ejemplo, mencionaban el tema de la percepción del público, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, Microsoft sigue teniendo como una connotación negativa con la Xbox One en general, después de todos los anuncios iniciales, y básicamente el anuncio le llega a la gente, aun cuando al final no va a ser exclusivo para siempre, el anuncio le llega a la gente como un juego que sabíamos todos que iba a ser de múltiples plataformas, de golpe por unos meses no lo voy a poder jugar en mi Play 4. ¿Entendés? Sin duda. O en mi PC. Entonces, y esa es la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente tiene Play 4 y no Xbox One, ¿me entendés? Entonces, como lo que se habla en internet es negativo, porque los tipos ni siquiera se gastaron en decir el primer día, va a ser exclusivo por N tiempo, ¿me entendés? Dijeron exclusivo, y la gente ya friqueó porque saltan a conclusiones. Entonces, tipo, por lo menos guardate la frase de marketinera en el culo un poquito y decime la posta, y sé honesto y decí, mira, tenemos esa exclusividad que es muy fuerte y creemos que va a estar bueno para nuestros usuarios. Y es tipo, sí, no, eso no te lo va a negar nadie, ¿me entendés? Te digo, mostralo de una forma un poco más humilde, tipo, todavía te estás redimiendo con el público, fíjate un poco mejor lo que decís, qué sé yo. Sí, obvio. Sí, ahí en uno de esos podcasts le decían, mirá, Microsoft puso un montón de plata para Tomb Raider, para Rise of the Tomb Raider y la exclusividad, y obviamente que uno lo que primero te pueden hacer es ser agrandado en ese sentido, o sea, salir diciendo, loco, acá está Tomb Raider para exclusivo para Xbox. Pero también puedes decir, Tomb Raider, jugalo primero en Xbox, ¿me entendés? Una cosa así. Sí. Entonces, está bien. O puedes decir, ayudamos a la gente de Eidos, de Square Enix, a ponerle onda y tipo y a sacar este juego antes para Xbox y no sé qué. ¿Entendés? Puedes frasearlo de otra forma, lo que decía. El marketing es una gran mentira que permite que todo funcione para un lado o para el otro. Y podrían haberlo pensado mejor, qué sé yo. También podrían no haber dicho que iba a ser un water cooler el año anterior, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. Sí. Bien, sigamos. Después presentaron el debut de gameplay del Quantum Break. Algo que muchos estaban esperando. Y que en cierta forma hubo bastante gente que se decepcionó porque dijeron... Ah, es el Max Payne con Alan Wake, básicamente. Y paramos el tiempo de paso ya que estamos. A mí, por lo menos, me pasó algo similar a eso. No voy a decir que me pasó exactamente eso, pero algo parecido. Sí, yo perdón, Nico. Sí, no era... yo, en ese sentido, ahí acá hice una anotación. La verdad es que, como decís vos, Maxi, el tema de que se para todo el tiempo, qué sé yo, viene desde el timesheet hace muchísimo. Se para todo en absoluto, vos podés caminar. Y como esa mecánica se hace vieja muy rápido, digamos, de repente te ponen enemigos que también pueden caminar mientras vos parás todo el mundo. Entonces, claro. Es como que está súper rebuscado y entra, digamos, los gráficos, no hay duda que están buenísimos. Pero es como que la mecánica va a ser un cover based shooter en donde cuando vos se te frunce un poco, parás todo, ¿me entendés? Decís, momento, me quiero bajar, digamos. Claro. Y ahí claro. Empezás a overpower, digamos, o sea, trabajar. Parada chofer, así. Claro. Se tiene el panic button, básicamente. Tal cual, sí. Tenés el panic button en donde de repente, si querés, lanzás el colectivo por un puente, listo, y se acabó. Mira, el pánico. A mí me pasó algo similar, pero no sé si tan negativo. Sí me parece que, como lo venían vendiendo, encaraba mucho más para un lado de supernatural, tipo Heavy Rain, quizás, más basado en la historia que en el gameplay. Quizás eso lo encaren con lo de la serie de loca de televisión que van a incluir con el juego, que no tengo idea cómo mierda va a estar la historia. Pero bueno, me pareció que el gameplay se veía, como dicen, no súper innovador, pero me pareció sólido. Me parece que sí. Podría disfrutar jugarlo, pero no voy a comprar una Xbox One, así que a ver, a lo que voy es, las mecánicas de shooter son súper sólidas, porque tengamos en cuenta que estos chabones hicieron fucking Max Payne, o sea, sí. Ahí no sí, se discute. Pero también hicieron Alan Wake, así que bla. Sí. Digamos, lo que digo es, sí es cierto que es Max Payne más Alan Wake, la percepción que me dio el juego, como decís. Me pareció que hay cosas que le falta pulir por cómo lo mostraron, son boludeces lo que voy a decir, ¿no? Pero esa cosa simpática de que cuando pasas a través de las cosas que están flotando, el tipo las corre con la mano, me pareció que era muy duro como estaba hecho, y esas boludeces. Taradeces que los tipos se gastaron en poner y están buenísimas, pero si no salen bien es como que se nota. Me parece que sí es medio choto que el momento en el que se frisa todo en el video gameplay y pelea contra los dos tipos, se nota que eso está demasiado scripteado y que no es algo que puedes hacer normalmente. Como que... Si podés manipular el tiempo, ¿por qué no lo podés manipular siempre? ¿Entendés? Es mi percepción. Hay que ver cómo es la historia, hay que ver un millón de cosas, hay que ver si pasa random y el chabón lo aprovecha o cómo se justifica. Y me pareció confuso a nivel visual cuando el tipo hacía como esas burbujas de tiempo donde congelaba a los enemigos. Me parece que tienen que laburar en eso para que... El gameplay sea más entendible, porque yo vi el video y no terminé de entender qué hacía cada una de las cosas que hacía el tipo. Claro. Pero dicho eso, se ve entretenido, se ve como que puede ser un lindo juego para quien tenga una Xbox One. Y si algún día sale en PC, lo voy a considerar de comprármelo. Y nada, lo que sí decía es eso. Me parece que lo venían vendiendo muy por el lado de la historia, antes con el trailer que hubo, que era súper cinemático y toda la bola. Está bien que es un segmento muy aislado del gameplay, pero es como que no me lo transmitió de la misma forma que por ahí el Max Payne llevaba la historia del gameplay muy de la mano con la narración y, claro, y las cosas que sí pasaban en él. Hay que ver cómo se atan los cabos del primer tráiler que mostraron con este gameplay y de acá en adelante a ver cómo se desarrolla la historia del juego y demás. Hay que darle, sí, sí, hay que darle, digamos, por lo menos el beneficio de la duda. Sí, la burbuja esa creo que era para que frena cosas y te permite como tirarle 4 o 5 tiros, se juntan todos los tiros en el momento que lo frena y sí, sí, cuando explota le pegan todos los tiros juntos. Sí, sí, pero también tenía como que lo podía tirar en algún lugar suelto aparentemente y usarlo como escudo o uh-huh, usarlo en sí mismo. O sea, no quedaba muy claro porque visualmente todas las burbujas que usaba eran iguales y, sí, y distorsionaban tanto la visión que tipo... Yo vi el video y fue como, ¿cómo apuntas a través de eso? No sé, tipo, lo vi medio raro. Es como que me parece que le falta trabajar sobre eso. O quizás es una cuestión de que no tuve un tutorial que me lo explique. Pero claro, qué sé yo. Fue sí, como, bla, quizás en el cuando estás jugándolo sabes que uno es un botón y el otro es otro botón y no te importa cómo se ve, qué sé yo. Hay que ver. Pero se ve interesante, eso no lo dudo. Bien. Bueno, después tenemos el Fable Legends, que presentaron un nuevo tráiler y hicieron, digamos, mostraron la vista del villano o del villain mode, y también anunciaron la beta exclusiva, por supuesto, para Xbox One, porque el juego es exclusivo, beta abierta a partir del 16 de octubre, y acá anotó Seba que es su cumpleaños, o sea que Microsoft festeja el cumpleaños del señor Sebastián Diegues, habilitando la beta multiplayer para todo el mundo. Of course. Porque así de importante es es acá nuestro querido amigo Seba. Después siguen las exclusivas. Scream Raid, un juego que la verdad anoté. Tengo que negar eso porque si no, como que queda mal. Sí, no, sí. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Y tengo que negar que soy tan importante como que Microsoft. Ah, no. No, bueno. Queda bien. Déjalo así que yo después me encargo de edito esto. No pasó nada, queda como que sos un grosso. Bueno, como decía, Scream Raid, un también juego exclusivo para Xbox, va a salir en primavera del año que viene. Básicamente tenés que construir, ¿cómo se llama esto? Montañas rusas. Y tu medición de éxito son los gritos de la gente. Y puedes hacer que se maten y se hagan mocos. Básicamente, sí. El trailer me transmitió más como que tu medición y tus premios eran por cantidad de muertes, más que por gritos, fuera de joda. Sí. O sea, el texto lo dice explícitamente, lo de los gritos. Imagino sí. Lo que vos querés hacer es que sin que se mueran, gritan todo lo posible. Y si se mueren no hay penalización, es lo que imagino, digamos. Creo, si no me equivoco, creo que los... Como que conviene matarlos al final, digamos. Claro. Y que mientras se caguen de miedo. Los desarrolladores, si no me equivoco, son los de Roller Coaster Tycoon. Así que tendría sentido que hayan hecho este tipo de cosas. Sí. Después, siguiendo, tenemos un DLC gratis de Forza 5, que bueno, autitos y esas cosas. Después Forza Horizon 2, con fecha de salida para el 30 de septiembre. Y yo puse que básicamente es el Drive Club de Xbox. En realidad el Drive Club es básicamente el Forza Horizon 2. En realidad todos son de sí, crew, no importa. Exacto. Sí, que vienen del Burnout Paradise, que a su vez viene de otro juego anterior, que seguramente... Claro. Sí, y así es como todo el mundo se copia a todo el mundo. Claro, y todos son el Grand Prix que jugaban de OS. Claro. Pero bueno, no importa. Sí, Forza Horizon 2, 30 de septiembre. Exacto. Y después, Ori and the Blind Forest mostraron un poco de gameplay que llega estas fechas navideñas, como pusieron ellos, para PC y Xbox, teóricamente al unísono. Y este realmente es el juego que más me interesó de todo lo que mostraron, porque es increíble, se ve impresionante y por lo menos las 2-3 mecánicas que mostraron en el gameplay son... O sea, a mí me encantó, yo te digo, a pesar de que cuando lo mostraron en la E3 dije, ah, bueno, el bicho se muere al final, porque es la clásica que hacen siempre, porque ahora está de moda hacer eso, dije, bueno, igualmente me interesa, y solamente con haber visto el tráiler ese que mostraba tipo al bichito corriendo y haciendo un par de boludeces. Ahora, habiendo visto este con un par de mecánicas nuevas que muestran y qué sé yo, dije, ah, listo, vamos para adelante. Yo lo vi como un juego entretenido y copado, no sé si me fascinó tanto como vos, creo que es muy, muy hermoso los fondos y eso, digamos, pero creo que hoy en día la competencia de plataformeros indies que hay es más que importante, y lo que vi me pareció copado, las mecánicas que vi me parecieron copadas, pero no sé si a nivel mercado, digo, porque a vos claramente te gustó, no te digo que no, pero digo, a nivel mercado va a haber que ver cómo compite con los demás juegos que hay, porque hay muchísimos plataformeros indies que tienen sus propias mecánicas, sus propias historias y sus propios personajes que la mueven y que están buenísimos. Tenés desde el Super Meat Boy hasta justamente el Shovel Knight que comentaba hoy, que tienen distintos niveles de plataforma, combate y otras mecánicas. Entonces, es como que es un mercado, no te digo saturado, pero difícil de destacarse hoy en día. Pero entonces, este yo lo veo compitiendo con el Rayman o con el Train. Te digo, al menos por la onda, qué sé yo. A nivel hecho de producción. Parece hecho con el VR. Claro. Sí, un poco. Es más por esa vena, inclusive, sí. No tan de acción, digamos, más de puzzle y plataforma. Pero digo, lo que digo es, cuando empezaron a salir este tipo de juegos, cuando salió el este juego que nunca nos sale el nombre, Maxi, que el chaboncito cambia de color. La puta que lo parió, siempre dice, lo mismo. Nunca boludo. Nos sale. Pero bueno, cuando salió ese juego, que la verdad es que no lo jugué una chota casi. Cuando salió no había ningún juego de ese estilo. Y ahora hay más de 10 mínimo de producción, sí, hay muchos. Más o menos media alta, ¿me entendés? Entonces es como, hay que ver si encuentra un lugar en el mercado, lo que digo, básicamente. Sí, bueno, pero después para cerrar la conferencia de Microsoft tenemos un nuevo tráiler de Sunset Overdrive y un anuncio de un bundle con la Xbox One blanca. Mostraron un poco más del Halo de Master Chief Collection. Anunciaron el Halo Channel, que es básicamente una especie de hub donde vas a tener todo lo que sea Halo, que teóricamente va a estar disponible en Xbox y Linux, algo que me perdón, en Xbox y Windows, no Linux, algo que me sorprendió que esté disponible también en Linux. Y por último anunciaron que van a estar disponibles el pre-order y el pre-download de juegos de arrancando con el Forza Horizon 2. Así que bueno, esa fue la conferencia de Microsoft, así brevemente detallada con las cosas más importantes. Ahora vamos a ir a la conferencia de Sony. Perdón, ¿cómo? ¿Te puedo hacer una pregunta primero? Sí. Dado que yo no las vi las conferencias, ¿te pareció bien presentada? ¿Te pareció que fueron así? ¿Fue rápida como la de la E3 que iban de juego a juego? ¿O fue medio marketinera estúpida? O sea, no se detuvieron tanto en lo que sería una conferencia, digamos, más clásica como si tuvo Sony, no acá tanto en la, no tanto en la Gamescom, pero sí en la E3. Claro. Pero sí tuvo un poco más de lo que llamaríamos stage time, o sea, de gente parada en el escenario. De Xbox y eso, claro, de gente parada en el escenario hablando y no mostrando tráiler tras tráiler tras tráiler. Sí, pero me pareció bien, una conferencia compacta, bastante concisa. No se extendieron demasiado, a pesar de que duró una hora y un poco más. Pero, digamos, estuvo bien. No me pareció nada. Bastante. Sí, y mostraron bastante contenido, por supuesto siempre machacando sobre Xbox is the best pay to play, o sea, siempre machacando con el mensaje de cómprense una Xbox, pero fuera de eso, sí, la verdad que estuvo bien. Está bien, era una pregunta aislada. Ah, perfecto. ¿Vos, Seba, vos la viste la conferencia? Yo vi secciones de ella, noté más que nada Spencer haciendo esto del PR talk, digamos, hablando del tema de la Xbox, y se enfocaban mucho Gamescom, para que los que no saben, digamos, es como la conferencia europea, ¿no? Entonces se enfocaban o trataban de traer gente de Europa, sí, trabajando dentro de los juegos, y más allá de que estaba, viste, el Call of Duty, etcétera, etcétera, también trataban de tocar el mercado, digamos, qué influye en el mercado europeo. Sí, muchos anuncios exclusivos para Europa. Me pareció un buen detalle, por ejemplo, que no tenían escenario elevado sí. con respecto al público. Entonces como que se bajan un poco, digamos, para la semiótica, digamos, es como que se bajan un poco del pedestal y tratan de hablar de uno a uno. De todas maneras, todavía le falta mucho lo que hablábamos con el tema de la comunicación, ¿viste? De todavía cómo dirigirse hacia, sí. Hacia el público. Sin dar un mensaje más claro. Claro, sin perder eso de decir, somos grosos, porque se supone que vos sos una empresa, ¿viste? Una de las dos empresas de consola que más vende, etcétera, etcétera. Y, pero también, ¿viste? Bajarse un poco y decir, bueno, muchachos, esto es lo que tenemos, es bueno y bueno, estamos remándola. En cuanto a lo que sería del palabrerío, todavía le falta, digamos. Pero me pareció que ciertas actitudes estuvieron buenas. La gente no estaba muy formal vestida, por ejemplo. Entonces, sí. esos detalles como diciendo, bueno, somos gamer dentro de todo, ¿me entiendes? Está bien, sí. Bueno, perfecto. PlayStation arrancó, fue una cosa medio rara como arrancó la conferencia de PlayStation, porque arrancó el stream y empezaron a pasar 4 trailers uno atrás del otro todo el tiempo, hasta que en determinado momento dijeron, bueno, arranca la conferencia. Los 4 trailers que iban ciclando todo el tiempo, que después no estuvieron presentes durante la conferencia, fueron un nuevo trailer del Infamous First Light, anunciando por supuesto la fecha de salida, ya que va a salir la semana que viene. The Order 1886, un nuevo tráiler mostrando aparentemente la aparición de Nikola Tesla. Little Big Planet 3, anunciando y confirmando fecha de salida para tanto para PlayStation 3 como PlayStation 4. Y el reveal gameplay, cosa que me pareció rarísimo que lo pusieran un tráiler colgado al principio y no lo destacaran más durante la misma conferencia. Mostraron gameplay del Bloodborne y gameplay puramente dicho, no el CGI medio raro que mostraron en la E3. Y yo la verdad que super compré. Bien. Antes de seguir con esto, hablemos un poco de, por lo menos del The Order y el Bloodborne, que me parece son los más, los que más se mostró, digamos. Yo a mí el The Order me sigue sin interesar para nada, A mí, yo te digo, el trailer nuevo, como creo que lo mencioné en un comentario online, que estaban posteando sobre eso, los anteriores no me importaron una mierda, básicamente, los videos anteriores, y el nuevo me pareció un poco más atractivo porque mostraba gameplay en escenarios variados en vez de ser todos iguales, y mostraba un poquito de la idea de la historia, que aun cuando no es súper original ni nada, me muestra un poco cómo están manejando la narrativa, ¿no? Y me da un feeling cinemático tipo Uncharted, pero con una historia mucho más así de otro tipo de estereotipos, ¿no? Pero digo, me marca un poco el feeling y el ritmo del juego de una forma que me resultó como, creo que me entretendría con este juego. Mientras que, por ejemplo, yo ya tengo una PlayStation 4 y ya salió hace rato el Infamous nuevo, el Second Son, y no me lo compré todavía porque nunca me interesó del todo, ¿me entendés? Claro. Como cada cosa que vi del Infamous me pareció que era no estar jugando al viejo Infamous, que está buenísimo. Entonces, veo esto, que me parece un juego re estereotípico y que me parece que no va a innovar en nada, pero se ve lindo, y lo veo y veo el nuevo trailer y digo, che, parece un lindo juego. O sea, parece un juego que me entretendría. Entonces es como, me la subí un poquito. Debo decir que ese trailer me pareció copado. Sin irse a la mierda en nada, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinás vos, Seba. Yo coincido, lo que flasheé con mirando el trailer es el XCOM de Buró. Ah, sí. Sí, y dije, va a sufrir algo similar a esto, digamos, en cuanto a lo que es gameplay por ahí no innovativo más allá de la historia, ¿no? Sí. Pero me pareció muy bueno, expresa muy bien la época y el, ¿cómo que se llama? El steampunk. Me pareció interesante, muy lindo para ver. La historia puede estar muy buena. Nikola Tesla le pasa el trapo a Thomas Edison. Pero decantadísimo. Lejos. Sí. Y bueno, entonces, en definitiva, sí, me atrajo muchísimo. Vamos a ver cómo lo juego, pero sí. Ok, te compro la aparición de Nikola Tesla y solamente por eso tiene más 2 puntos. Ya está. Sí, o sea, sí. Está bien. Pero digo, ponele, Maxi, hoy. Sabiendo que uno salió y el otro no, y no sabiendo qué onda, ¿qué te parece más interesante? ¿El Second Son o esto? No, ya de esto, seguro. A mí, la verdad que estoy en un nivel de importarme un carajismo más o menos igual, Bueno, pero... Perfecto. Nada, y eso que uno... Pero lo que quiero demostrar es, uno ya salió y ya tiene reviews y ya sabe sobre él, y el otro todavía es una incertidumbre. Claro, es sí. Como, o sea, teniendo en cuenta eso... El otro me parece recualqui, pero... Teniendo en cuenta eso, igualmente me mantengo en el mismo nivel de me importa un carajismo. Así bien. Que... Bueno, después... Bueno, Bloodborne. Sí, Bloodborne, nada, yo no puedo hablar porque no puedo ser objetivo, así que hablen ustedes. Bueno, nada, me pareció copado cómo mostraron un poco, creo que para apaciguar a la gente, o sea, no solo fue un trailer de gameplay, sino que mostraron particularmente al personaje combatiendo contra gente de lejos y de cerca para mostrar cómo el botón de esquive, digamos, está funcionando, que vi que el personaje hacía como un backstep y una especie de corrida cortita, así como un dash hacia el costado. Sí, es mucho más largo y mucho más rápido el... Sí, sería un strafe, pero es como un paso, no claro. Es solo moverse, ¿no? Igual... Es como un botón que salta. Pero sí, o sea, me parece que encaja muy bien. O sea, lo vi y fue como, esto se ve como un juego Souls, pero claramente se basa en que esquives. Y me pareció... Perfecto a mí. O sea, mecánicamente yo lo que noté en cuanto a diferente con respecto a los juegos de Souls es que se nota que la evasión va a ser tu herramienta principal, claro. Además de el hecho de counterear ataques y todo ese tipo de cosas. O sea, la evasión va a ser tu, si querés ponerlo de esta forma, tu nuevo escudo, por decirlo de alguna forma. Sí, lo que decían la gente que lo había jugado en varios podcasts cuando jugaron en E3... Es que de hecho la escopeta es tu nuevo escudo, porque cuando te van a pegar vos lo interrumpís con la escopeta. Claro. Digamos. Y lo vi de esa forma también en el trailer este. Sí. El tipo le pega un tiro a ese bicho medio gigante contra el que está peleando y como que le interrumpe el ataque. Sí, queda estuneado. No sé qué tanto daño haga, espero que sea satisfactorio, ¿viste? Porque a pesar de que este tipo de juegos juega mucho con el ser así súper pesados, ¿no? Y como... que te sientas que tenés que hacerlo, tenés que pelearle un montón al chabón para ganarle, espero que se sienta satisfactorio el tiro, porque cuando tenés que recargar una vez cada 1000 años estaría bueno que le saque un buen cacho de vida, me parece, ¿no? Pero bueno, o por lo menos, no sé, espero que jueguen mucho con los tipos de municiones y eso, que en este tipo de juegos ambientados así con criaturas y eso, está bueno jugar con las fuerzas y debilidades de las cosas. A full. ¿No? Sí, pero bueno, se ve muy bien. Sí, se va. Es muy acertado lo que dice Nico, de la escopeta es tu nuevo escudo, digamos. Justamente tenerlo para justamente hacer un quick draw de cuando lo necesitas parar. En el Souls, en el 2, digamos, es una mecánica que muchos utilizaban también, el tema de, en realidad no es un esquive, sino es un rol, digamos, utilizaban el rol para salirse del área de golpe y poder atacar desde los flancos. Creo que el linaje Souls está clarísimo y creo que en este tráiler lo bajaron bastante a tierra, digamos, en el sentido de, miren, esto es lo que va a ser gameplay de este juego. Igual está increíble y creo que es una de las cosas que veo que más me atrae, digamos, de la PS4, por lo menos por ahora. Sí, totalmente. Sí. Bien, sí, sí. Después de haber mostrado varias veces esos trailers, arrancó la conferencia de Sony, apareció un chabón que no me acuerdo el nombre, que es el capo de PlayStation Europa, y dijo, vendimos 10 millones de consolas en 9 meses y pico que lleva la consola en disponible al público, y se encargó de recalcar que esto no eran unidades shipeadas, sino unidades vendidas a consumidor final. Después presentaron el tráiler de Q Games, que es de la gente que hizo los juegos de Pixel Junk. Un nuevo tráiler que es, por ahora es un work in progress el título, que se llama The Tomorrow Children, y esto me hizo recordar que hay demasiados pocos juegos que tienen música soviética. Por favor, remediemos eso, industria de los videojuegos, en este mismo instante. Porque sí, cualquier cosa que vos le pongas música soviética se transforma inmediatamente en algo épico. Así como que, el Tetris. Exacto. Pero se veía muy interesante. Se dijo después que era, digamos, entre comillas, in-game, ¿no? Ajá. In-engine, digamos. No me sorprende porque se ve que se, o sea, después de haber jugado un tiempo con la Play 4, lo veo y reconozco ese tipo de iluminación y eso. Sí, que digo, sí. Que es como medio característico de cómo lo renderiza. Sí. Sí, no creo que se vaya a ver así el juego final, pero me parece una estética y un poder gráfico bastante zarpado, demuestra. La estética es medio como de juguete, los personajes. Sí, son medio sí, tiene una estética así medio de como que fueran soldaditos de juguete o alguna de esas cosas. Y a mí la verdad me llamó la atención porque es muy raro el juego, o sea, por sí, lo que entendí yo es como que manejas los recursos, pero los recursos, o sea, es un juego de manejo de recursos, pero los recursos son gente, o como la humanidad, o un pueblo, o el país, no sé. Es raro. Sí. Parece que vas como deformando el terreno también para obtener material para hacer cosas, eso es todo lo que entendí. Sí. Y lo ves y pareciera que fuera un juego de muy alta producción de Double Fine, casi. Que es raro. Sí, pero bueno, verdad. Bueno, después también todos los juegos que vienen ahora, como Microsoft hizo en su momento, estos juegos son todos, debutan, entre comillas, en consola para PlayStation 4, que son The Vanishing of Ethan Carter, Volume, Hollow Point, que es de Paradox, DayZ, que me llamó mucho la atención, Hellblade y el Rime, que este sí es exclusivo. Vamos a arrancar por The Vanishing of Ethan Carter, que yo la verdad no tengo absolutamente ni idea de qué se trata. Es un juego que viene en desarrollo hace muchísimo tiempo. Yo había leído el nombre y visto un par de screenshots y ya se veía increíble en su momento. Hoy vimos este trailer y es básicamente una especie de investigación de la muerte de alguien, aparentemente, pero medio paranormal con fantasmas o algo así. Sí. Creo y que es... Es como que cuando vos ves la muerte de alguien, el espíritu en sí como que te guía a varios lados y vos en base a cómo vas visitando cada uno de esos lados vas reconstruyendo. Tenés que ordenar cómo se sucedieron los eventos. Sí, claro. Es algo... Eso es lo que transmite el tráiler, me parece. Eso lo poco que entendí. Como que el sí, alma del chabón muerto te lleva a los distintos lugares donde pasaron cosas, entre comillas, importantes o, si querés, relevantes para resolver el asesinato, y vos le tenés que dar un orden dependiendo a cómo crees vos que se fueron sucediendo los eventos. Imagino que es una especie de mini puzzle y cuando lo resolvés te muestra lo que pasó o algo así. Asumo. O por ahí podés resolverlo de varias maneras y cuenta diferentes también historias. Claro. Puede ser. Estamos especulando totalmente. Obvio, sí. Sí. Después, pero sí. El feeling que me dio el escenario fue medio Mist, así de sos un personaje que está explorando y descubriendo una historia más que ser más que ser el que guía la historia. Exacto. Es como que estás descubriendo lo que pasó. Igual el Mist guiaba la historia también, pero no importa. Es como que sos medio espectador y estás explorando un terreno así medio loco. Claro. Pero bueno, nada, eso. Después apareció Mike Bithell, que presentó el Volume, que es básicamente un juego que está inspirado y mucho en el Metal Gear Solid, y de hecho sí, él lo dijo arriba del escenario, dijo, este es el juego que yo quise hacer desde que jugué por primera vez el Metal Gear Solid. Se ve interesante. Él es el que hizo el Thomas Wasalon, ¿no? Exactamente. Sí, el Volume se ve interesante, aparentemente se ve la cámara desde arriba como los viejos Metal Gear. Sí, sí, sí. Y vos podés justamente juega un poco con el sonido y eso, de que puedes distraer a los guardias haciendo ciertas cosas sonoras. Yo la verdad que este nuevo, no sé si hubo un... Bueno, el nuevo tráiler creo que no lo vi, porque yo vi una playlist de PlayStation que mostraba los exclusivos nada más. Pero había visto trailers anteriores y la estética y eso me parecían bastante copados. Y sé que va a salir para PC también, aunque primero sale en Play 4 y Vita, como dice acá. Así que, nada, lo tengo en la mira, digamos. Parece copado. Sí. Después mostraron el segundo juego de Paradox que estaba anunciado, como si recuerdan, en la E3 habían anunciado que estaban trabajando en cuatro juegos que iban a salir primero en PlayStation 4. Uno era el Rune Master o algo así, no recuerdo exactamente el nombre. Este es el segundo, se llama Hollow Point. Es básicamente el Shadow Complex, si lo recuerdan, de Chair Entertainment para Xbox 360. O sea, con esa, es más o menos ese estilo y esa vista, pero cooperativo de A4, y vos básicamente podés ir subiendo de nivel a los personajes y demás. Y parece mucho más orientado a la acción, porque Shadow Complex era más tipo Metroid, que por ahí tenías exploración y eso también, ¿no? Sí, sí, esto me da la impresión de que está más orientado a la acción, tal cual. 2.5D. Claro, 2.5D, sí. Exactamente. Después apareció Dean Hall en el escenario y dijo: DayZ PlayStation 4, chicos, nada, eso. Fíjense qué onda. Lo cual me sorprendió bastante porque teóricamente Sony estaba desarrollando la copia del DayZ, que era este H1Z1, ahí está. Porque era, claro, el otro era el virus zombie. Pero, claro. ¿Qué te iba a decir? No sé si... Yo nunca estuve muy al tanto del proyecto de Sony, pero no sé si era un proyecto posta o por ahí era un nombre clave para... Tipo, estamos... tratando de conseguir el DayZ, ni idea. Pero... No, yo te digo, justamente en la Gamescom, creo que fue ayer, ayer a la tarde o a la noche, leí justamente una noticia que decía que el H1Z1 sigue en desarrollo, o sea, como que es un juego y se está desarrollando. Así que me llamó la atención justamente que capaz que el DayZ sale primero y después sale el otro, no sé, la verdad que no entiendo esta decisión. Tengan cuidado porque el DayZ es un juego, digamos, naturalmente roto. O sea, sí. No sé si cuánto equipo de testing necesita para hacerlo andar, digamos. ¿Vos decís que esto puede llegar a ser un indicio de que los chabones están queriendo hacer algo parecido al Early Access que habíamos charlado nosotros en un podcast hace no mucho tiempo? Ojalá que no, pero lo que digo es el production value que puede llegar a tener ese juego, no sé si... va a generar, digamos, empezamos a ver, viste, juegos no unfinished en PS4, pero le tenés que tirar un equipo de producción prácticamente para reescribirlo a ese juego. Y ¿no? sí, de para hecho que estaba tenga calidad de consola. Sí, estaba en medio, creo que lo último que había leído sobre el DayZ es que estaban en medio de un cambio de engine, o sea que es que el más nuevo DayZ está basado en el engine del Arma 3, que se supone que bancaba Play 4, creo. No sé si ya salió, pero iba a ser multiplataforma. Ok. Yo no sigo la saga, así que no lo sé. Igualmente, digamos, por lo que dice Seba, es probable que no salga en un tiempo. Sí, o sea, seguro. Veremos. Pero bueno. Hellblade. Sí, Hellblade. Básicamente, por lo menos a mí la impresión que me dio, Heavenly Sword 2, o sea que ya desde el vamos no me interesa. Así que, pero según dijeron después la gente esta de Ninja Theory, no tiene absolutamente nada que ver con el Heavenly Sword, simplemente que le sacaron la cabeza a Nariko y se la pusieron al personaje y lo pintaron un toque para hacerle un toque distinto. Pero sí, nada más. Y se parece a la del Enslaved también, o sea, tienen algo que las minitas de ahí son todas iguales, no sé. Sí, pero bueno. No sé qué onda. Es un tráiler que... No dice nada. Sí, no, es un tráiler que me dio la impresión de que era in-engine, no sé si in-game, pero sí in-engine. Sí, es un engine. Y nada, es una espada que aparentemente es del diablo y es una minita que tiene una espada que es del diablo y hasta ahí llegamos. Y eso es todo. Perfecto. Lo que se sabe. ¿No te había gustado el Heavenly Sword tampoco? El Heavenly Sword nunca lo jugué, jugué la demo y dije no. Ah, mira, flashé. Lo que sí jugué fue el Enslaved, que no me gustó, y jugué el DMC, que ni lo terminé, básicamente. Tranca, bien. Bien, después el próximo es el Rhyme de Tequila Works, que es como un Nico, pero hecho con un arte distinto, y es increíble, y a mí me encantó. Se ve sí, muy ocupado. Sí, misma sensación. Sí, tiene como un feeling de Wind Waker, así de... Sí, tipo, también. De las... No las paletas de colores, pero... Cómo maneja la luz, digamos, cómo... El estilo visual, inclusive. O sea, más allá de que es el shading, digo... Usa el cel shading de forma similar a ese juego, que era muy particular, sí. Digamos. Y además es como que... Por lo menos en el trailer yo no recuerdo haber visto nada de combate. Como que era mucho de exploración, lo cual me parece interesante. Y nada, se ve copado. Lo que sí me da un poco de miedo es que... Justamente por esto que digo, que no vi mucho combate... Si es solo explorar, por ahí el juego sea ridículamente corto. Es mi percepción. Puede ¿no? ser. Porque empieza sí. el trailer, muestran una cosa en la lejanía. El chabón pasa por varios escenarios, no digo que no, pero después te muestran que está llegando al lugar en la lejanía. Sí, hay que ver y a ver como... qué completás o cuál es el claro. objetivo del chabón llegando a ese lugar. Porque por ahí... Claro, pero digo, si es como el Journey, que empezás y es tipo, anda para allá y llegás allá, termina el juego. Ah, sí, no sé, es como el trailer... Me supo interesar, pero también siento como que no me resumió lo que es el juego y ahora dudo sobre cuánto va a durar ese juego. Está bien. Después va a salir Sony y va a decir, bueno, esto es lo que va a ser Last Guardian. Claro, exactamente. Después, bueno, por supuesto, no se podía quedar atrás Sony y dijo montaje de indies porque nosotros nos especializamos en hacer montajes y mostraron un montón de juegos que van a salir primero en la consola de PlayStation, que son el Snow, que es un juego aparentemente de esquí y deportes en nieve, el Dreamfall Chapters The Longest Journey, Pixel Junk Nom Nom Galaxy, PixCut, Papers, Please, Space Brawl, Ether One y Cube 2. Sí, el Ether One salió en PC hace un tiempo, tiene soporte de Oculus Rift y eso, así que me pregunto si ya se anunció si va a tener algo con el Morpheus. La verdad que no, el único que escuché que sí va a tener este soporte para Morpheus es el Cube 2. Sí, y se sospecha zarpadamente que el coso este de los planetas, que no me sale, No Man's Sky. No Man's Sky también, bueno. Sí. Pero digo, los chavones de Cube 2 confirmaron que va a tener soporte para Morpheus. Seguro. Bueno, el Dreamfall se va a dividir en episodios, eso creo que se anunció hace un tiempo ya, y viene bastante bien el desarrollo, fue un Kickstarter, yo lo tengo baqueado, recibo los updates cada tanto y se ve muy lindo, la verdad, aventura gráfica clásica, copada. Y después los demás, no conozco mucho, el Papers, Please jugué y sabemos lo que es y todo, y acá Seba comentó que está hecho con Huxley y OpenFL, que son unas tecnologías multiplataforma que hasta donde yo sabía no soportaban. Esto es para Play 4, ¿no? Sí yo, es Play 4. Yo claro, tampoco tenía como que lo soportaban. Es una especie de librería abierta de Flash para los que programaron alguna vez Flash o AS3. Y sí. Este es una especie de caso de éxito de esa tecnología porque... es multiplataforma y corre y anda claro. bien y todo y bueno, está hecho en esas tecnologías por ahí que es medio raro decir Flash corriendo en no sé, PC Vita, ¿verdad? Sí, igual no es Flash puro, ¿no? Es no, medio no, loco, pero, sí, sí. pero bueno compila digo, si del no. lenguaje Flash compila claro. Lo que no sé es si está porteado a otro lenguaje o si este lenguaje de golpe soporta Play 4, que es lo que decimos que es medio loco, ¿no? Puede ser que sea un port, no sé, habrá que ver, a ver que... más adelante, a ver si se saben algunos detalles al respecto. Después, bueno, llegó el momento de hacer este bombo y hacer quilombo con el Destiny. Anunciaron 7 millones y medio de exclusivas por tiempo limitado para la consola de Sony. Y anunciaron también la primera expansión que se llama The Dark Below, que va a salir en diciembre de este año. O sea que ni siquiera salió el juego y ya te están anunciando una expansión. Como suele ser la regla hoy en día de la gran mayoría de las cosas, ¿no? Maxi, todo bien, pero cuando anunciaron el juego dijeron que iba a durar 10 años. Ya sé, pero... Ya sabíamos que había expansiones. Sí, bueno, pero podés aguantar un toque hasta que salga el juego. Hola, Borderlands. No. ¿Qué cosa, perdón? Hola, Borderlands. Claro, bueno, sí, también. Sí, igual pensá también, Maxi, que el... El level cap de este juego ronda los 20 niveles y aunque seguramente estaba un poco hecho para pasarse más rápido, la beta tenía hasta el nivel 8 y la gente llegaba en un día a nivel 8. Sí, igual dijeron entonces que es el... tipo, tienen que sacar las expansiones seguidas para que puedas jugar el juego y no aburrirte. Sí, hay muchos que dicen que no hay mucho contenido endgame, o sea que cuando vos llegaste al level cap es como que no hay tanto para hacer, no es como World of Warcraft o nada de eso, que vos llegás al nivel superior y de todas maneras tenés toda una campaña para sí, hacer. Claro. Pero bueno, o sea, eso es medio especulativo igual porque creo que todavía no están las previews finales. Las reviews finales todavía no están porque falta un mes, o dos semanas mejor dicho. Creo que nadie tiene una copia de review y nadie hizo un preview de un producto casi final, por eso digo, aclaro, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que si quieren mantener interesante la franquicia y no sé si van a llegar los 10 años, pero si quieren mantenerla andando van a tener que, sí, cada 6 meses sacar una expansión porque te aburrís de esos juegos. Sí. Es así. Sí, tal cual. Bien, después sigue Far Cry 4, donde básicamente explicaron un poco qué onda, cómo va a ser el funcionamiento de el invitar gente a tu partida. Se llama Keys of Kyrat, el entre comillas modo. Lo que dicen es que va a soportar hasta 2 horas de juego por sesión cooperativa sin tener el juego, o sea, vos vas a poder invitar a tu amigo y vas a poder jugar hasta 2 horas con esa persona en el modo cooperativo, y después seguramente una vez que se cumple el plazo se corta y adiós. Qué limitación, boludo. Y nos vemos. Son 10 nomás, ¿no? Son 10 llaves, exactamente. Son 10 invitaciones que no se pueden hacer a la misma persona. O sea, vos podés invitar a 10 personas distintas. No podés repetir en ningún momento. Es un trial, entonces. Básicamente es un trial. Lo vendieron mucho mejor de lo que era. Perfecto. Bueno. Sí, eso. Después tenemos el Middle-Earth Shadow of Mordor, que también va a tener contenido exclusivo para PlayStation. Y acá Seba notó que va a tener varias escenas donde perseguís a Gollum. Yo de esto la verdad que no estaba enterado para nada. Contanos, sí, un poco, vos, Seba. Vos protagonizás a un guerrero que murió en la Puerta Negra, o sea, donde está maquinando todo Sauron. Sí. Y que vino un espíritu y porque se le encantó, te revivió, básicamente. Entonces, vos tenés el poder de la oscuridad de cuando los Wright se digamos, lo que verían ellos, que es cuando lo que ve Frodo cuando se pone el anillo, por ejemplo. Claro, sí, es como que saltás de una dimensión a la otra. Entonces, cuando ves eso, es como que una de las primeras misiones es perseguir a Gollum, que fue supuestamente teniendo a su Precious, como que tenés que perseguirlo. Recién acaba de salir una noticia de que es el DLC, vas a poder interpretar, no me sale el nombre, ya te digo, al creador de los anillos, se llama Celebrimbor. Mira vos, Tenía entendido que ese era el nombre del espíritu, o sea, que el espíritu que te revive era el del creador del anillo. El creador del anillo, bueno. Bueno, supuestamente hay un DLC que te dice que va a incluir una misión en donde vas a poder jugar como Celebrimbor. Ah, mira vos. Tipo precuela, sí. Claro, sí, seguramente debe pasar antes de que el chabón te reviva. Claro. Bueno, pero digamos, tiene sentido que persigas a Gollum si el chabón es el que hizo el anillo. Claro, bueno, ahora me cierra todo mucho más. No tenía ese pequeño dato. Bien, después, ¿cómo? Tolkien Porn. Claro. Después seguimos y vino Kojima al escenario y dijo: ¿Did you like it? En realidad dijo: ¿Did you like it? Y todo el mundo dijo: Metal Gear. Y mostró básicamente 7 millones de formas distintas de usar la cardboard box, hasta puntos totalmente ridículos. Por ejemplo, tener una foto de una minita en bikini y que los soldados hagan lo mismo que hacen con las revistas porno, pero con la cardboard box, porque ahora la cardboard box es como la superestrella del Phantom Pain. Sí. Me gustó la estúpida cantidad de formas que puedes salir de la cardboard box. Sí. Y es un super transformer increíble. Y es tipo, el chabón para la cardboard box, sale por atrás y va y lo agarra al tipo y lo da vuelta. Y es tipo, es ridículo. Genial. Es ridículo, es Kojima y no la voy a usar así, pero me hace gracia. Es como... Yo sí, yo a full, boludo. Yo al principio vi el trailer y dije, a ver, me cagué de risa. O sea, como trailer es muy gracioso. Es genial. Ahora, después vi en noticias, varios sitios de noticias que lo tomaban en serio. Tipo, no, qué loco, mira cómo vas a usar la cardboard box. Y yo digo, bueno, hasta ahí llegó mi amor, digamos, porque, o sea, no, pero, si, se no puede lo, usar así. Si no te lo tomas en serio, está perfecto y es muy gracioso. Ahora hay gente que se lo toma en serio y dice, es lo mejor que puede haber pasado. No. Es, claro. es un gimmick y está buenísimo como gimmick. Y tomarlo así y disfrutarlo porque es un game y te pega en la cara que es un game. No es sí. el mejor invento del mundo. Sí, me gustó mucho el anuncio, que supongo que no fue en la conferencia de Sony, pero el anuncio de que va a salir en Steam. Con la caja, Solid, sí. 5, que sí, que se pone una caja de Steam y tiene una válvula atrás y sale vapor y es como... Sí, bueno. Es tan perfecto, es como, es re estúpido, es buenísimo. Una de las grandes noticias también, que creo que esa fue la segunda gran noticia de la Gamescom, fue que el Metal Gear Solid 5, tanto el Ground Zeroes como The Phantom Pain, ya fueron confirmados por el mismo Kojima que van a salir en Steam. Primero va a salir el Ground Zeroes y después va a salir el Phantom Pain. Así que para toda la gente que estaba, digamos, que su única razón para comprarse una PlayStation 4 o una Xbox One era el hecho de comprarse el Metal Gear Solid, ya no lo tienen que hacer, pueden upgradear su PC sin problema y pueden jugarlo tranquilamente, seguramente el año que viene o el otro. Después sí. apareció algo rarísimo que se llamaba PT, y acá es donde viene la catarata, sí, exactamente, la catarata de jodas, porque nadie sabía un carajo de qué era lo que era esta cosa. Y la gente, apareció el hombre Mr. PlayStation Europa y dijo, bueno, eso que acaban de ver ahí que no se entendió un carajo, hay una demo disponible en el store para que se lo bajen y lo jueguen. La cuestión es que la gente lo jugó, la gente lo terminó, muchos no lo llegaron a terminar porque el juego te hace recagar hasta límites insospechados. Y resulta que este juego es ni más ni menos que el reboot de Silent Hill, llamado Silent Hills, que teóricamente está comandado por Kojima y Guillermo del Toro. Sí, spoiler alert, ¿no? Pero, claro, spoiler alert. Yo vi, porque me lo pasaron, o sea, había escuchado la noticia de lo de Silent Hill y había escuchado que existía esta cosa que se llamaba PT, y me pasaron el video de esto. De una piba jugándolo, que aparentemente es la persona que primero lo liqueó a internet porque lo estaba streameando, ¿no? Sí, porque lo estaba streameando en vivo. Me pareció medio pelotudo que no le pusieran la restricción para que no puedas compartir el final, porque es tan fácil, o sea, ya está soportado por el software, sí. Pero bueno. La cuestión es que la mina lo estaba jugando, llega al final, abre la puerta, sale, que todo el juego es primera persona, sí, es un juego muy ambiental, muy loco, muy mindfucky. Y sale y de golpe la cámara se aleja y pasa a tercera persona y hay neblina, pero no es exactamente la neblina así que era una pared del Silent Hill 1, ¿no? Entonces es como sutil, ¿no? Uh-huh. Y se pone la pantalla blanca y dice Hideo Kojima y la mina tipo, ¿what? Onda. Y después se va a Kojima y aparece Guillermo del Toro y dice, ¿what? Y después tipo, se va eso y aparece Silent Hill y es tipo, ¡oh my God! Y se vuela la cabeza, ¿me entendés? Y es tipo, cuando te lo comentaran, es un poco más interesante, ¿no? Claro. Pero la verdad es que me parece una forma súper copada de anunciar un juego. Me hicieron eso a propósito en primera persona para desconcertar, porque el juego... Obvio. Va a ser un Silent Hill, va a ser tercera persona. Se ve de la concha de la lora, los gráficos estaban resarpados. Obviamente en un ambiente cerrado como es una casa, puedes explotar al mango los gráficos, como hemos hablado mil veces. Pero inclusive creo que había un anuncio de Kojima que decía, nos esforzamos en disimular que era el Fox Engine, tipo, no haciéndolo tan grosso, entre comillas. Ah, bueno. Tipo, para que la gente no se diera cuenta que era nuestro el juego, decía. Y es como, ok. Y bueno, y tipo, termina todo eso y muestran la cara del chabón, y el chabón es el de Walking Dead, la serie de Walking Dead, que... Actúa re bien, pero todo el mundo lo conoce por Walking Dead y es como que eso me la baja. Pero bueno. O sea, me parece cualquiera que metan a un chabón que está reconocido hoy en día por una serie que no es de terror. Pero ¿sabes qué? En un juego de terror. Tiene una... O sea, si vos lo ves, es como que el corte de cara tiene un aire así medio Silent Hilloso, si te lo pones a pensar. Sí, puede ser un Hill silencioso tranquilamente. No, mentira. Pero... pero digo, sí, o sea, no me parece mal. Creo que va a ser... copada la historia y todo. ¿Saben si va a ser multiplataforma? Porque si no, hay otro ejemplo de multiplataforma siendo exclusivo. lo anunciaron así súper críticamente y no dijeron ni que era un Silent Hill, solo sacaron la demo esa, así que no dijeron ningún detalle en realidad. Y lo único que sabemos es eso de que después Kojima dijo eso y dijo, ah, yo pensé que iban a tardar una semana, y es tipo, pobre iluso. Claro. Y todo así, y sabemos que el Fox Engine es multiplataforma, sabemos que los viejos Silent Hill salieron para PC también, y sabemos que hay más plata en más plataformas, obviamente. ¿Yo? Así que yo creo que, considerando que Konami, cuando desarrolló el Fox Engine, dijo, esto es multiplataforma porque multiplataforma es el futuro, me parece que va a salir para PC eventualmente. Es mi opinión personal. Sí, yo lo que te diría es que lo único que me parece que fue exclusivo fue este teaser. El anuncio, si querés, entre comillas, del nuevo Silent Hill o del reboot del Silent Hill fue exclusivo para la plataforma de Sony. Me da la impresión de que esto va a terminar siendo multiplataforma. Multiplataforma siempre hablando de Xbox, PlayStation y PC. No creo que este juego termine en ninguna de las consolas de Nintendo. No creo. Porque no lo soporta el engine. Básicamente. Seguro que no. Bien, después tenemos el System Software. Anunciado una nueva actualización, la 2.0. Que va a tener algo que se llama Friend Finder. Que donde vos teóricamente vas a poder, creo que, linkear tu cuenta de Facebook finalmente. Y de ahí va a tomar todos los amigos de tu lista de Facebook. Y va a decirte, este tiene PlayStation Network, este no, este sí, este no. ¿Querés agregar tu lista de amigos? Etcétera. Se van a poder subir los videos de Share directamente a YouTube. No solamente se van a poder streamear, o sea, no compartir en Facebook, y van a agregar lo que ellos denominaron por ahora SharePlay, que va a tener dos modalidades. Uno es Pass de Controller, que en esencia lo que significa es que vos le vas a streamear desde tu máquina el juego a otra persona, y esa persona va a tomar el control de la sesión de juego. Esto fue anunciado cuando anunciaron la Play 4. Sí, básicamente sí. Lo que están haciendo ahora es confirmar que este feature va a llegar a la consola. Sí, sí. Esa sesión de juego puede durar un máximo de hasta 60 minutos. Y todo el progreso que se realice no se va a poder salvar durante esos 60 minutos. Lo que no sé, que si es, digamos, si la modalidad es esta, es bastante pelotudo. No sé si después de pasar esos 60 minutos te deja en el punto donde la otra persona quedó, o si te retrocede, sí, esos, o sea, 60 minutos de juego, que sería idiota. Porque si no, aún te dejas salvar el progreso. No, aún si no está anunciado ahí, digamos, el concepto original era alguien te puede ayudar a jugar. Claro. Y imagino que lo de no poder grabar es únicamente para que no dejes tu play prendida y otro juegue el juego entero, digamos, mientras que vos no estás. Asumo. Porque eso es prestarle un juego digital que no quieren que se haga, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo imagino que básicamente te devuelve el control a vos y vos puedes seguir. Nada más. Sí. Pero bueno. Y bueno, el Play Together básicamente es lo mismo, pero cooperativo. O sea, en un juego tanto que sea cooperativo o competitivo, vos podés streamearle el juego a otra consola. Ellos te streamean a tu máquina los inputs y vos les streameas el juego. Entonces, de esa forma, puedes jugar ya sea cooperativo o competitivo también sin tener el control. No sé si esta está limitada también por los 60 minutos o no, la verdad que eso no lo sé. El del único que sí aclararon fue del Pass de Controller, que lo aclararon después de la conferencia. Y teóricamente el System Software 2.0 va a llegar este otoño, o sea, nuestra primavera, no, o sea, espérenlo de septiembre a diciembre básicamente. Sí, también va a tener la compartición loca por YouTube, ¿no? Sí, upload directo a YouTube desde el botón de share, eso lo dije también. Después se me cortó un cachito. Apareció el Project Morpheus y dijeron, todavía lo estamos desarrollando, no se preocupen, no fue humo de la GDC. Anunciaron el PlayStation Now para Europa, que va a llegar teóricamente a principio de 2015. Y también anunciaron el PlayStation TV, o sea, la PlayStation Vita TV. Y por último, confirmaron o reconfirmaron el Until Dawn, que es un juego que originalmente se había anunciado para PlayStation 3 exclusivo para Move. Lo reconfiguraron y básicamente lo hicieron de vuelta para PlayStation 4 y van a utilizar el DualShock, no van a utilizar el Move. Y mostraron, por supuesto, un tráiler para ver cómo se veía. Y la verdad que se ve bastante copado. No es mi juego, digamos, predilecto, ni mi género predilecto, pero se ve bastante copado. Sí, no sé, juegos de terror. Bla, exacto. Bien. Después seguimos con Drive Club. Más cosas de carreritas y como puse acá, car porn, para todos los amantes de los autitos. Y después apareció el logo de Media Molecule y todo el mundo dijo ¡sí! Y yo también. Y cuando mostraron que básicamente iba a salir el Teraway para PlayStation 4, volví a decir ¡sí! Y es una razón más para comprarme la PlayStation 4. Aclaro que según lo que dijeron después los la misma gente de Media Molecule durante la Gamescom, casi el 50% del juego, o sea, hay un 50% más de juego agregado a lo que es el juego original de Vita. Sí. Así que va a ser casi, te diría, una experiencia distinta o nueva comparado con el juego original. Te decía también la otra vez que me parece que, no sé si vas a poder elegir o qué, pero me parece que en el juego de Vita original vos jugás, hasta donde yo sé, sí o sí con un personaje masculino. Y acá todo el trailer era con un personaje femenino. Quizás se podía elegir en el otro o se podía elegir el sexo y era el mismo personaje, así, no lo sé, no lo jugué. Pero ya de movida dije, bueno, claramente no es el mismo juego que me mostraron tantas veces. Claro. O sea, nada, se ve estúpidamente hermoso. Ya era hermoso en la Vita. Y ahora con todas las cosas de Depth of Field y todos los tipos de efectos de cámara que pueden hacer con el poder de la Play 4, se fueron a la chota y lo ves y parece un mundo hecho de papel de verdad. Y sí, es increíble. Quiero meter eso. Mi mano adentro de la tele y viajar por el espacio. Bien. A vos, Eva, ¿qué te pareció estas últimas cosas que charlamos? El tema de Teraway me parece un juego hermoso. No lo he podido jugar. Sé que maneja mucho el tema de las mecánicas digamos, se jacta mucho del tema de ser un mundo hecho de papel. De hecho, sé que, por ejemplo, en todo el juego vos corres hacia vos mismo, porque básicamente te saca una foto de tu cara, te pone en un sol y vos tenés que correr hacia el sol ese, como personaje. Y bueno, lo que primero me había preguntado es, claro, depende muchísimo, muchísimo del touchpad trasero que tiene la Vita. Y cómo lo iban a implementar en la PS4. Pero bueno, después me acordé que el DualShock, porque no tengo, digamos, después me acordé que el DualShock 4 tiene un touchpad. Entonces, claro, calculo que interpretarán todo por ahí. Igual van a tener que adaptarlo un poco y de movida la Play puedes tenerla sin la cámara, entonces ya el sol ya no puede tener tu cara sí o sí. Tal cual. O sea, entonces hay que ver cómo adaptaron un poco. No sé si la historia, pero la presentación del juego para adaptarse a estas modificaciones, ¿no? Pero bueno. Después, una de las últimas cosas que se mostró fue el nuevo juego de Housemarque. Para la gente que no sabe quién es esta gente de Housemarque, es la gente del Super Stardust, es la gente del Rizogan o del Resogan. Y el de la Dead Nation. Y el de Dead Nation, exactamente. Y mostraron un tráiler que se llama Alienation. Y básicamente es el Dead Nation con aliens. Es el Dead Nation con aliens y con partículas y con Destructible Environment. Y es genial. Yo por lo menos lo vi y dije, partículas, sí, excelente, dame 10. Sí, claro. sí, los tipos hacen eso, hacen tipo engines de partículas, básicamente. Claro. Y después le ponen un juego alrededor. Pero bueno. Bien, y el último que tenemos acá anotado es el Wild, de Wild Sheep Studio. Sí. Y es un juego re loco que acá vos anotaste, jugá como se te cante el quinto forro del ojete en Open World. Pero jugá es un como lo que se te cante en del quinto forro del ojete. Porque puede ser cualquier animal. Ok, bien. Ah, puede ser cualquier animal. Exactamente. Bueno, ese dato no lo tenía porque solo vi el trailer. Pero la verdad es que se ve muy loco. Aparentemente es un mundo donde había o hay gigantes, ¿no? Se supone que el mapa del juego es aproximadamente del tamaño de Europa. Claro. Así que creo que va a haber un par de cositas para hacer, o debería, para que el juego esté bueno al menos. Y te digo, los gráficos no se ven así de la concha a la lora, pero tiene un estilo gráfico, un estilo de diseño visual que lo hace funcionar, digamos, lo ves y se ve lindo. Sí. Y Y parece que es como que tenés que cazar y sobrevivir y explorar y supongo que vas descubriendo lo que es el mundo, ¿no? El trailer es gente que caza, explora, sobrevive y va descubriendo el mundo. Así que no tengo mucho más que decir. Pero se ve interesante. No sé, se ve copado. Sí, se ve copado. Yo no te digo... ¿Quiénes eran los... Perdón, ¿sabés quiénes eran los developers estos que habían hecho antes? Wildship Studio. Sí, Wildship Studio es la creación de un estudio independiente creado por el que hizo los Rayman, mejor dicho. Ah, eso era. Y bueno, básicamente el chabón salió al escenario y dijo: hola, soy el que creó el Rayman, este es mi nuevo juego. Claro. Que esto es lo que habíamos discutido la otra vez, que Ubisoft le dejó al chabón hacer. ¿Eso era? Me parece que este es el famoso proyecto que estaba haciendo por su cuenta el chabón, pero que todavía está, digamos, ligado a Ubisoft para, perfecto, teóricamente hacer el Beyond Good and Evil 2. Bueno, perdón, sí, ahora sí, decime lo que ibas a decir. De tu opinión. No, nada, simplemente que me pareció interesante la idea, me pareció muy loco el hecho de que técnicamente pueda jugar con cualquier ser vivo que haya en ese lugar. Hay que ver a ver cómo funciona en cuanto a mecánicas y en cuanto a factor diversión, porque todo dependerá directamente de qué tan copado sea jugar como un pez para... o como un, no sé, una... un águila, bueno, puede estar más copado ser un águila. De hecho, puede estar muy copado ser un águila. ¿Te estás diciendo que los peces son malos? Estoy diciendo que los peces son una mierda, básicamente. Bien. Pero, sí, qué sé yo, no sé. No te puede... vayas a morir por un ataque de tiburón y sería la ironía más grande del planeta. Bueno, si sos un tiburón, la cosa cambia. Pero si sos un pez, nada más en volante que ser un pez. ¿Qué haces? ¿Come agua? Nada. ¿No viste Buscando a Nemo, pelotudo? Pero Buscando a Nemo en un pez payaso. Los pez payasos son graciosos. Bueno, dejémoslo ahí, sí. Bien, y por último, brevemente y muy rápidamente, porque la verdad que EA no mostró nada, vamos a repasar brevemente lo que se mostró en la conferencia de Electronic Arts. Apareció... Nada, bien. ¿Eh? Nada. Claro, bien. Exacto. Bien. Apareció BioWare y dijo: Dragon Age Inquisition, ya lo vieron todos, les mostramos gameplay de una misión loca que hay por ahí, que puede estar buena o no, depende de si les gustó el Dragon Age 2 o no, básicamente. O sea, que es una mierda. Más Titanfall, anunciaron el último map pack que va a estar disponible de acá a fin de año, y más balance y cosas y gracias por jugar y todas esas cosas. NHL 15, hockey sobre hielo, sí, tenemos animaciones locas, Next Gen, bla. The Sims 4, la verdad que la demo de The Sims la pasé de largo, o sea, fui esquipeando hasta que terminó y dije, por fin terminó. ¿Sabes que no hay piletas y ya está? Tampoco me interesa que haya piletas o que no haya piletas, no me interesa el Sims, punto. ¿Jugaste alguna vez al Sims? El 1, creo que media hora. Bueno, ¿llegaste a usar una pileta? El 1 creo que media hora. Bueno, si no usaste una pileta en el Sims 1, no sabes lo que es el Sims, chabón. Bueno. Por eso te digo, que no tenga pileta hace que no sea un Sims, okay, básicamente. Ok, perfecto. Después tenemos FIFA World, que es el juego free-to-play online de FIFA. FIFA 15, porque fútbol. Star Wars The Old Republic, anunciaron el Player Housing, que aparentemente hace como 6 meses que estaba anunciado, pero lo anunciaron ahora porque dijeron: ah, sí, nos acordamos que había que hacerlo y lo vamos a poner ahora. Downgate, un MOBA que vamos, todavía otro MOBA más para sumarse a los 10 millones de MOBAs que hay en... Está en desarrollo hace 1000 este. No sé si estaba en alfa o en beta cerrada, pero... Creo que dijeron, sí, algo de si querés participar en el alfa, suscribite a un sitio web que no recuerdo y capaz te llamamos o te mandamos una key o algo de eso. Sí, o anda a jugar al Dota. O anda a jugar al Dota, sí, o al League of Legends o a los 7 millones de MOBAs que van a salir de acá. O al Dota. A este... Sí. ¿Cómo? O al Dota de nuevo. O al Dota de nuevo. Después, lo último, o lo anteúltimo, que fue, digamos, lo, entre comillas, remarcable que anunciaron, fue la nueva IP de BioWare, que no es el BioWare Montreal, sino que es BioWare Austin, que fue, este, es el estudio B de BioWare. Anunciaron Shadow Realms, que es un 4v1 Action Online RPG, o sea, es un juego de... es un Action RPG... solamente online, exclusivo para PC, algo que me llamó la atención, por ahora por lo menos, que básicamente tenés un chabón que va a funcionar como una suerte de Dungeon Master, si querés, que se va a encargar de impedirle a los cuatro chabones que lo maten o que cumplan su objetivo. Básicamente lo que dijeron ellos es que tomaron la inspiración de los RPGs de papel y lápiz y querían eso representarlo en un mundo digital. Yo lo que vi del trailer era medio confuso porque estaba todo presentado de forma medio cinemática, pero los niveles de detalle de los modelos y la forma en la que estaban dispuestos los escenarios me hacía pensar que va a ser medio top-down onda del diablo. O sea, más bien isométrico, supongo. Puede ser. Así que es como que no termino de entender cuál va a ser la vista del juego, pero yo creo que va a ser una exploración tipo Diablo, que se presta muy bien a justamente el juego de un Dungeon Master y una party, porque de hecho así se jugaba, por ejemplo, el multiplayer de Neverwinter Nights o cosas así. Uh-huh. Y nada, o sea, no me gustó para nada el setting, que es moderno con fantasía y se ve bastante genérico, bla. Pero puede ser divertido, supongo, qué sé yo, no me interesa para nada, pero si a alguien le interesa, allá ellos. Me parece como el Fable Legends, pero con otro setting, digamos. Claro. Sí, más pero o menos la onda. Porque el Fable Legends es parecido, inclusive en cuanto al hecho de 4 contra 1 y que uno sea el villano, que entre comillas sería el Dungeon Master. Claro, y lo que a mí me la baja es que es difícil sostener un setting de RPG en una época contemporánea, ¿viste? Mm. Es muy difícil de encarar sin que se rompa al toque la ilusión. Entonces prefiero que sea 100% como fantasía. Claro, por ahí meten cosas como Shadowrun, que es como, bueno, sí, es moderno, pero también hay magia, ¿bien? Claro, pero además el Shadowrun es, entre comillas, futurista, entonces se puede ir a la mierda todo lo que quiera, ¿me entendés? Cuando claro. Tratás de que sea el mundo en el que vivís, tenés que irte tan a la mierda que tipo dejes que tu imaginación vuele, o si hacen esto tiene la pinta de ser esa movida de peleas en una especie de mundo secreto, ¿no? Donde hay criaturas que nadie ve y es tipo cuando de golpe estás peleando contra 70 dragones y se prende todo fuego, te parece medio increíble que nadie esté seguro de que eso existe, ¿me entiendes? Claro. Es lo que me pasa a mí, pero bueno, bla. No sé qué opinas vos, Eva. Sí, no, totalmente. No había, realmente no he visto el trailer este, sí, pero ¿cómo se llama? Por lo que veo, sí, es medio complicado. Creo que hay muchos, apela mucho al tema de juego de rol de mesa de nuevo, porque hay, uh-huh, hay muchísimas mitologías de este estilo en lo que son RPG de mesa. Seguro. Entonces, en definitiva, por ahí quieren enganchar ese mercado. Claro. Está bien. O pueden ir a jugar al Divinity y ser más felices, tal cual. Sí. Bien. Bueno, y por último, para cerrar, cerraron con el gameplay, mostraron gameplay single player del Battlefield Hardline. La verdad que a mí no me interesa porque en líneas generales no me interesan los FPS. Y después, durante lo que fue el transcurso de la Gamescom, confirmaron 2 modos de juego extra para el multiplayer, que acá Seba muy gentilmente los anotó, que son el modo Hotwire, que tenés policías versus ladrones y básicamente se persiguen con autitos y se tiran con de todo. Y después tenemos el modo Rescate o Rescue, que básicamente es el, ¿cómo se llama esto? El Rainbow Six. Bien. Yo tengo entendido que yo solo vi el trailer single player este. Tengo entendido que le están bajando un poco los cambios a todas las explosiones y cosas que mostraron en el gameplay de hace un tiempo, uh-huh, ¿no? En la E3. Lo cual me parece que le haría bien al juego. Para mí tienen que, o sea, ya le pusieron de nombre Battlefield, esa cagada ya se la mandaron. Sí. Pero tienen que hacer que el juego sea más tipo una mezcla entre el Rainbow Six y el Counter, digamos, porque sí, no está bueno que seas un ladrón de joyas y te subas a un helicóptero y dispares con bazooka. Tipo, sí, no es el tipo de juego que quieres jugar si te compraste un juego de ladrones y policías. Tipo. Sí, creo que con Battlefield Hardline la encararon mal desde el principio. ¿En qué sentido? En que Battlefield normalmente es, no sé, 16 contra 16 o 32 contra 32. Y el tema es que cuando quieren representar ladrones con policía, vos podés tener 32 policías, pero no podés tener 32 ladrones, ¿me entendés? O sea, no, sí, es medio... no machean. Si hubiese sido, no sé, 6 ladrones contra 32 policías, tendría repente, muchísimo más sentido, tal cual. De repente sería algo tipo Payday 2 o una cosa así que de repente, digamos, siendo ladrón también tenés la oportunidad de hacer ponerte en esta especie de modo escapismo, digamos, en donde vos te podés llegar a sortear a estos 32 chabones. Ahora, sería más un juego de El Gato y el Ratón, básicamente. Exacto, pero bueno, policías y ladrones. Policías y ladrones, sí. Justamente, y eso es por ahí lo que quisieron hacer, o quiero decir, lo que lograron muy bien la gente de Payday. Y bueno, esto se podría haber hecho algo así. Y bueno, creo que en el caso puntualmente del modo rescate nuevo, es lo que puede llegar a activar esa forma. Y lo de Hotwire, me parece que quisieron taclear algo al estilo Need for Speed Hot Pursuit o alguna cosa así. Pero con armas. Tipo, sí. Claro, pero con armas. Ciertamente Hardline lo están tratando de rescatar y eso está bueno. Pero por ahí ya arrancó muy mal, digamos. Hay que ver si les da el tiempo para lograr rescatarlo del todo. Digamos sí. Que si cuando sale le pueden tachar el nombre Battlefield y que no suene raro, salió bien. Si no, no. Sí, tipo, si sigue siendo un Battlefield, claro. Si sigue siendo un Battlefield, no es un buen juego. Porque un Battlefield es un juego de guerra, no es un juego de ladrones y policías. Tipo. Claro, quieren por ahí convertirlo en el Battlefield para eSports y está medio lejos de eso. Sí. Bastante. Bien, bueno, eso fue el resumen para nada corto de lo que fueron las tres conferencias más que nada de la Gamescom. Por supuesto que durante esta semana, la semana que viene y las semanas que vengan va a haber todavía repercusiones y noticias y otras cosas que vayan saliendo de la Gamescom mientras todos los periodistas vuelven a sus respectivos puestos de trabajo y escriben cosas. Así que no se sorprendan si todavía vamos a seguir por ahí charlando de noticias alusivas a la Gamescom de acá a un par de semanas. Bien, sí. Para ir cerrando este programa, nos vamos a ir a la última sección del mismo, que, como siempre, es el Special Move. Bien, aquí estamos en la última sección del programa, en el Special Move, donde tenemos, como siempre, recomendaciones, cosas locas, cosas que nos encontramos por la internet y nos llamaron la atención. Seba, ¿por qué no nos contás qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, arranco rápidamente con dos cosas. La primera es Madefire, es una página que tiene una app para Android y iOS, que es una especie de forma nueva por ahí de contar o de mostrarte cómics para los fanáticos de cómics que les gusta leer, bueno, esta manera nueva que lo tendrías que leer obviamente en un dispositivo electrónico, digamos, contiene animaciones dentro de lo que es el cómic que te lo muestran. Tienen bastantes cómics gratuitos que te ofrecen, incluso de marcas muy reconocidas, Capitán América y otras más. Me pareció muy bueno la forma de contar cosas, y lo estamos viendo mucho eso en algunos juegos. Sí. Creo que hay un video de World of Warcraft y demás que tienen esta metodología. Lo que también está bueno es que ellos te ofrecen el editor para que vos puedas construir tus cómics y tener un lugar donde también exponerlos. Así que me parece buena onda. Sí, muy copado. Y bueno, ahí me estoy posteando para las notas un video que te muestra cómo trabaja el editor. Que genial. Vos, pero bueno, madefire.com. Entren, léanse un par de cómics y van a ver que está muy bueno. Yo lo chusmeé el video y me hace acordar a las cinemáticas animadas de lo que era, por ejemplo, el Infamous, que lo que tenía interesante era que, aunque era claramente basado en una historieta, tenía un formato medio propio, ¿no? De ¿cómo se llama? Creo que se llaman animatics en inglés o algo así, que son como los que se usan para previsualizar cómo va a ser una escena en una película, que es como una especie de storyboard animado. Claro. Y me pareció que está copado porque puedes romper más el formato de lectura que lo que hace hoy en día Comixology o esas aplicaciones, que básicamente es una versión paso a paso de una historieta normal, digamos. Entonces tiene como transiciones y cosas medio custom que, si somos sinceros, la podés hacer con PowerPoint, pero digamos, está como muy orientado a presentar una historieta y manejar dibujos así, de esa forma. Así que me pareció muy interesante lo que mostró Seba. Bien. ¿Qué otra cosa tenés? Y lo segundo es, rápidamente, bueno, que tengo entendido que salió la versión número 5, la 5th edition de Dungeons and Dragons, para el tema de rol de mesa. El manual básico para jugarlo, sé que por ahí es muy difícil entrar en este ámbito, pero el manual básico son, creo que tiene 100 páginas, ustedes me dicen 100 páginas, pero creo que si uno de un action RPG lee las 100 primeras páginas del tutorial, digamos, por ahí ya leyó básicamente esa cantidad de texto. Sí. Creo que es una buena introducción para jugar rol de mesa. También está apuntado mucho a los Dungeon Masters que no tienen mucho tiempo para generar campañas. Y bueno, básicamente eso, ¿cómo se llama? Invitarlos a que traten de incursionar en este ámbito que tiene un aspecto social que está muy bueno, y bueno, es volver un poco a las bases de lo que es un rol antes de que sea electrónico, digamos. Claro. Está disponible gratis de forma oficial, ¿no? Es la novedad loca de esto, porque hasta ahora siempre estos manuales más básicos costaban plata, ahora están enfocándose más en lo que es la venta de las campañas y eso, y lo sacaron así para... El otro día escuchaba que habían hablado con uno de esos de los que trabajan ahí en Wizards, que son los que tienen la franquicia hoy en día. Lo que decían es, tanta gente juega con otra gente que son los que tienen los libros, digamos. El Game Master es el que va a tener los libros casi siempre, el Dungeon Master. Sí. Entonces, ¿para qué vas a tener que comprar todos los libros? Sí, solamente con comprar las reglas es suficiente. Claro, entonces vos te bajás las reglas y podés jugar con un amigo que tenga todos los libros, y una vez cada tanto sacamos una campaña nueva que te venga con un montón de cosas preparadas para que vos puedas hacer en un escenario en particular. Que obviamente vos puedes hacer lo que quieras en cualquier escenario, pero te dicen, este es un pantano, acá tenés todas las criaturas que existen en este pantano por default y sugerencias de cómo interactuar con ellos, entonces como que te guía a nivel de la historia, ¿no? Sí, a full. Y está muy bueno la idea, es una forma muy copada de promocionarlo, me parece. Bueno, perfecto. ¿Vos, Nico? Bueno, yo, dado que no tenía básicamente un choto para mostrar hoy, dije ayer viendo videos de Game Grumps y riendo como un hijo de puta, vamos a ver qué onda los Game Grumps, y estaban el video en que estaban jugando al Play All Teaser del Silent Hill, justamente, al famoso PT. La cuestión es que dije, vamos a verlo, y... fue, creo que, la única vez en mi vida que no me reí con Game Grumps, porque estaba muy cagado de miedo para reírme. Pero, o sea, me reí un par de veces, pero me cagué hasta las patas. Me costó un huevo ver el video, digamos. Sí. Pero si quieren ver lo que es este juego, no en su totalidad, porque no lo llegan a terminar, pero si quieren ver lo que es y no tienen una Play 4 o no se animan o lo que sea... hay un montón de streams, obviamente, pero digo, esta es una forma un poco más copada de verlo, porque claro, los chabones son un cago de risa, ¿no? Sí, obvio. Y la verdad que me perturbó un poquito. Bueno, yo por eso no lo vi y no lo pienso ver. Pero después de verlo, me vi como 12 horas de Castle seguidas y lo superé. Así y que pasó el cagazo. Claro. Perfecto. Pero bueno, eso. Bueno. Maxi. Sí, yo también tengo mucho youtubismo porque primero vi un video que compartió el señor, el doctor Michio Kaku, que básicamente es el futuro de la robótica. Señores, fue un gusto. Básicamente son un montón de robots chiquititos que a través de un programa de alineación y cosas locas se comportan como un cardumen o como una masa uniforme y pueden tomar distintas formas y ellos solos lo hacen de forma automática. Así que cuando sepan hacer eso y sean ¿cómo se llama? Autosuficientes y tengan conciencia propia, nos morimos. Y después otro video que lo vi en otro video más que no puse acá porque dura una hora y media y es un mega spoiler masivo del Wonderful 101, pero es increíble ese video. Se llama, por si alguien lo quiere ver y ya jugó el Wonderful 101, se llama Super Friends. Igualmente después lo voy a buscar y lo voy a poner. Super Friends, Wonderful 101. Son cuatro chabones que juegan juegos y hacen como si fuera resúmenes de gameplays completos. Y uno de los chabones, mientras estaba charlando sobre uno de los 10 millones de voces que tiene el Wonderful 101, dijo: sí, vi el otro día un video de mechas, de comparación de tamaños de distintos mechas, y cuando llega al final se va pero tan a la mierda todo. Es increíble cómo se va a la mierda de zarpado en escala. Porque no, o sea, comparen a Metroplex. No voy a contar nada porque es increíble desde todo punto de vista. Lo único que sí tengo que aclarar es que puede llegar a contener spoilers de Gurren Lagann, el video justamente del tamaño de los mechas, pero tranca. Posta, véanlo porque son tipo, creo que son 4 minutos y a partir del minuto 3 y medio, que es cuando entran en escala de tipo estrellas, ahí es donde tipo decís, bueno, listo, ya está, se fue todo al choto, nos vemos mañana. Okay. Y cuando vos pensás que terminó todo, es tipo, ah, quedaba algo más. Es genial. Véanlo, bueno, porque es increíble. Pero bueno, eso. Me gustaría, antes de contarle a la gente cómo nos puede contactar, que Seba nos cuente un poco de cómo está el estado de su proyecto, en lo posible, de forma breve, Seba, porque nos fuimos al choto ya. Pero cómo está el estado de tu proyecto y dónde pueden chequear sobre eso la gente. Bueno, nosotros estuvimos haciendo algunos juegos para Gamejams. Básicamente redujimos bastante el tema de las expectativas que queríamos hacer. Y bueno, seguimos de todas maneras. Ustedes nos pueden seguir en Solar Pixels en Facebook, en Twitter y en, obviamente en solarpixels.com.ar. Y cómo se llama... Bueno, adicional a eso... ¿cómo se llama? Bueno, pueden seguirme a mí en @sebasoft o pueden escribirnos por los medios que quieran. Nosotros estamos bastante abiertos incluso a compañeros de desarrollo y poder ayudarnos entre todos. Con respecto a los juegos por ahí Chronicles, como les decía, tuvimos por cambios del equipo también, tuvimos que reducir y por ahí esas cosas están en stand-by, cosas que pasan en el desarrollo, pero bueno. Seguimos al pie y bueno, sí tenemos un juego que está haciendo Game Jam y ahora estamos continuando y se llama Hardware y nos a jugar. Perdón, la última parte se te escuchó muy lejos. Sí que tenemos un juego actual que está a disposición que se llama Hardware y bueno, Los invito a todos a que entren. Perfecto. Bueno, ¿dónde pueden entrar entonces? ¿En el sitio de Facebook? Southern Pixel. Sí, en southernpixel.com.ar, en el sitio de Facebook o en Twitter también. Perfecto, muy bien. Bueno, genial. Bueno, y a nosotros obviamente nos pueden contactar para contarnos qué les pareció este capítulo, qué les pareció todo lo de la Gamescom, qué onda con cómo se trató el asunto del Tomb Raider o qué onda las cajas del Metal Gear o qué onda la PC en el Metal Gear. Claro, o qué tanto flasheó Seba, no este Seba, sino Seba Cthulhu cuando dijo que el Super Hot era una mierda, cuando todos sabemos que es la puta posta de la vida, o cosas así. Nos pueden contactar en contact@sprechonews.com. Pueden dejarnos comentario en el sitio que ya anda perfectamente en sprechonews.com. El punto ar todavía no anda bien, Después pueden también pasar por nuestro Twitter en @SprechenNews o si no en nuestro sitio de Facebook en facebook.com/SprechenNews. Recuerden también seguir a la regla de Guybrush, que esporádicamente alguna oferta de juego o algún juego baratito para PC sale ahí promocionado para que la gente lo tenga en cuenta. También pueden suscribirse a nuestro podcast para tenerlo de forma automágica todos los jueves a través de iTunes, a través del feed de la página en sprechernews.com/podcast y en iVoox, es i latina b corta o x, pueden buscar Sprechernews y salta al toque. También en nuestro SoundCloud, en soundcloud.com/sprechernews, hay algunas cosas de backstage del programa, algunas veces medio extra, y vamos a ver que vamos subiendo ahí con el tiempo, surgió hace poco y vamos a ver qué onda, así que chequenlo. Por último, la videomagia de siempre, que vamos a estar expandiendo con estos videos que está haciendo Martín. Pueden pasar por youtube.com/sprechernews TV y ver el video de Hearthstone que subimos este lunes, o quizás algún otro haya subido Maxi en la semana, que los tiene ahí todos en su lista de cosas, ¿no? Y también en twitch.tv/SprechenNews pueden ver cada vez que nos juntamos a jugar y están disponibles por un tiempo limitado hasta que los pasamos a YouTube. Sí. Eso es todo como siempre. Yo ya estoy y me estoy quedando sin voz, ya me parece, así que me voy a retirar. Y muchas gracias, Seba, por venir nuevamente a unírtenos y discutir con nosotros sobre la Gamescom, que me pareció que tenía puntos de vista interesantes, así que gracias por venir. Sí, sí. Perfecto. Ahí acota la niña. La bebé. Sí, sí. Así que, bueno, yo por mi lado también me despido. Nos vemos la semana que viene en el episodio de aniversario, que seguramente sea tan o más largo inclusive que el capítulo número 103 de Sprechernews Podcast. Nos vemos la semana que viene. Y termina con la niña llorando. Pusiste a llorar a la niña, Max. Oh. ¿Sos feliz? No fue mi intención. No, piensa que habla solo el viejo, está reflejando. Su percepción de la realidad está siendo distorsionada todo el tiempo.